Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ahora sí, ya, perdón, es que estaba leyendo tu maburra, la picadilla mexicana, me disculpo. Ahora sí, pues comenzamos una edición más del Changoleón Podcast. Hoy, sábado 14 de febrero, día del amor y la amistad. Estamos todos muy, muy romanticones. Ahorita hasta están poniendo unas de Santana y la tapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Cómo se llama esa canción? Samba para ti. No, no, esa es la. No, la este. La romántica es la que no hay otra, y es que. Pa, pa, ra, pa, ra, pa, ra, ta. Ah. No, ahí la tengo y se me olvida mucho el nombre. Sí, sí, cierto, tienes razón. Pero sí, este, pues, muy padre. Black Magic Woman, ¿no? No, bueno, pero mientras ahorita nos acordamos del título de la canción, vamos a presentar a la gente. El enamorado, vamos a empezar con el enamorado. Adrián Gabriel, enamorado del dibujo. ¿Qué tal, animalitos de la creación? ¿Te gusta el lápiz hoy? Ay, no. Eso no lo digo en público, ¿eh? Loco, loco, a más no poder por los dibujos, enamorado o enfermamente de ese borrador y el lapicero que me negó hace un poquito antes de comenzar el podcast, Ángel García. Es que el vaso se hizo popo. Lo siento, Chuy, ya sabes que mi lapicero no es para ti, no te quedes. No lo compartes. Ángel, Ángel, recuerda que un Chuy despechado es peor que el infierno, ¿eh? Bueno, su motivo habrá... El infierno y de regreso, cabrón. Con ese lapicero su motivo habrá de tener. Chiquillo, enamorado de esa computadora que no la suelta ni para ir al baño. Jano, hasta te ríes de la impresión. Ya, buenas, ¿te vas a hackear, eh? Preséntate a ti mismo, Toño, porque no sé qué más decía, enamorado de las okay, okay, Ciudad no Juárez. Nada, okay, ¿cómo qué quieres antes decir? Qué gusto estar aquí con ustedes. Enamorado de Ciudad Juárez. Enamorado de su taxi a más no poder, porque es la única fuente que lo alimenta. Claro, claro. Tengo que cuidarlo mucho y quererlo mucho. ¿Eh? Bueno. Ah, no, pues trabajar. Ahorita te ponemos la historia de taxis de Arjona cuando todavía cantaba chido. Este, le checa el filtro del aceite todos los días. Checa los niveles. Rudo y cursi con sus. Rudo y cursi con sus consolas. Rudo y cursi con su novia Miguel Jauregui. Más rudo que cursi. Harry Core. Mike Core. Enamorada de su lápiz y su dibujo y enamorada de Miguel Jauregui. ¿Quién más? Y dígase Goku, porque ya es que un Goku al día es la clave de la alegría. Si mal no ando, ¿verdad, Ceci? Ceci Vázquez. Es salud y alegría. Perfecto. Einstein ya lo sabía. Goku tiene energía. Si quiere ve a su hijo fuerte y sano. A ver, ahí te va. Ahí te va presentando Tiffy. Enamorado de las pelotas. Este. Pateando todo el día. No, hombre. Le gustan negras y blancas. Con patrones intercambiables. ¡Shuy Astoria! ¿Con qué? Santos balones que te pateo, Miguel. Buenas noches. Te quiero, Wilfrey. No, pues igual, este... Y te queremos 6 metros bajo tierra. ¿Quieres más a tus cómics que a tu novia o a viceversa? Ah, caray. ¿Eh? Bueno. Igual decir que... No. Sergio, buenas noches. Ahora sí contestas. Serge es el amante de todo, exclusivo de nadie. Ok. Porque tiene muchos mangas y videojuegos y teles. Y es uno de los juegos muy buenos según Mike. Sí. Ok. Bueno, pues sí. I would do anything for love, but I wouldn't do that. But I want to, and I would do anything for love, but I won't do that. Serge, gracias. De Univision Music. Ok. Aquí en el chat tenemos a... Nine. Tenemos a nine, Daria. Tenemos a Daria, mira, ya regresó Daria, ya de tener computer. Este, DC Fulano, para... tenemos al Cacha, tenemos a Iron, le tenemos a Dejaniux y a Panchito Colegial. Y dice, ahí te va, dice Fulano. Y los que se empalmen. Que empezamos que habíamos de empezar el podcast con una rola bizarra con las que empezamos siempre. Pues ahí está, creo que sí. Sí, empezamos. ¿Eh? Este podcast lo empezamos con... Un clásico del romanticismo que se llama Británico. Every Sperm is Sacred. Se traduciría como cada esperma es sagrado, que viene de la romantiquísima película El significado de la vida de Monty Python. Órale. Y habla sobre la importancia para los católicos del esperma. Lo sagrado que es el esperma para ellos. Eso, y en China también, el esperma sagrado. Sí. Y en Innis Beach, en Irlanda. Sí. Innis Island, perdón. Innis Island. Sí. También para Lynn Bale, el esperma sagrado. En Innis Island, donde los esposos casados nunca se ven desnudos unos al otro. Así es. Y los niños los bañan por partes. Así es. Ah, hijo. Pues mira, dice fulano, dice, feliz día de hacer el amor y la amistad. Órale. Y dice Iron que él solo se lo hace. No sé qué, ¿verdad? El amor y la amistad, che. Se amistad de él solo. Se quiere mucho. Panchito Colegial dice saludo para todos los compas. Está en su momento de rejalación. Rejalación. Dilo okay. Bien, no. Rejalación. Digo, relajación. Dice Med02, qué bueno que ya terminó este día tan falso e hipócrita. Una hora y 20 minutos en Juárez. Wey. No es un día falso e hipócrita. Es un día como cualquier otro. Depende mucho de lo que tú quieras de este día, como lo vas a ver. Para mí fue un día común y corriente. Si tú quieres verlo como un día tan falso y blah, blah, blah, whatever shit. Whatever the fuck. Pues adelante. Amárgate, güey. Déjalo que tenga sus creencias. Sí, no, por eso. Que se amargue si él quiere. Pero yo de neta te digo, llévatela con calma, güey. Amárgala de tos. Relax, take it easy. Ahorita le hacemos unas amargalletas, ¿no? Llévatela con calma. Hablando de galletas, ¿sabías que la saladita suave, gamesa, bueno, la saladita, ¿no? El cracker, sí. Pues, lo hicieron para controlar los impulsos sexuales. Sí. No, sí. Puede ser. Lo que pasa es que el que creó esa galleta era Graham. Era un psiquiatra. Era un psiquiatra que aparte era como que súper conservador. Entonces él decía, no, es que tiene que haber una manera en la comida. Controlar los impulsos sexuales. Con pura harina, yo creo. Sí. Oye, ¿cómo le dan ahí en la costa? En las costas. Mira. Para que comían todos los días salitas. Un cito con mayonesa y saladitas. Comías una galleta. Sí, exactamente. El que tuvo esa idea también, originalmente fue Kellogg's, el creador del cereal. Kellogg's, sí, pero era para los... El doctor Kellogg's. Era para evitar tus impulsos que te obligaban a masturbarte. Sí. O sea, ese doctor Kellogg's, mira nomás. Kellogg's era para evitar masturbarte. O sea que por eso yo no como cereal ni saladitas, ¿eh? ¡Qué buenos inventos! No sirven, ¿eh? No sirven. Sí. Una prueba perfecta de ellos, Chuy, mira. A ver, no puedo. Tan buenos como veo. Chuy, sácate la mano de ahí, pinche chamaco. Ahí No, la tengo en la bolsa. Pues, ahorita la metes tú. Pues, por eso, que se saque la mano de ahí. Es boliche de salón. Ya. Okay. No, ya. Ya es demasiado shui bashing. No es boliche de salón, es boliche de pantalón. Bueno. Dice Iron a margalletas yumi yumi. Leave shui bi. Acá. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con los comments antes de seguir hablando de Chuy? Oye, antes que nada, yo quiero mandarle una felicitación a nuestros amigos Oliver Arce, Alex Riegel y Rey Ramos, que ahora... Los felicitamos por el Día del Amor y la Amistad. Además, ¿cómo no, señores? No solo por eso, sino que van a ser publicados, o ya están publicados en la revista Heavy Metal. Pero eso no es tan importante como el Día del Amor y la Amistad. Ok, del es el número del Spring 2009. Ahí lo pueden encontrar, es el especial críptico, Cryptic Special. Trae una sirena con un cuate ahí con alitas de mariposa, un mariposón. Y ahí están publicados con un cómic que se llama Battery Acid. Y pues congratulations, porque ya están acá publicados en la revista Heavy Metal, que es internacional y que tiene más de 30 años. ¿Cómo cuántos se aventaron en la lista para que los publicaran? Creo que se aguantaron más de un año para esperar que les dieran que sí y luego ya poder trabajar sobre desde eso. Así que para los que quieran mandar algo a Heavy Metal, ya saben que tardan más o menos un año. Es legendario que te les mandes trabajo y algún día te hablan. Claro, pero ahora tenemos una prueba mucho más tangible todavía porque pasó pues aquí a la vuelta, ¿no? Así es. Temo dice, esto es para Chingis Records. ¿De qué tamaño van a ser los flanes? Oh, es que estamos con lo del flan de la vez pasada. Sí, está el Temo está atrasado de noticias porque ya los flanes se los aventó el Dorame, por eso no vino. Por eso no vino. Fantástico. Está convaleciente. No, le están dando sus inyecciones de insulina. Está cambiando el páncreas. El páncreas. Tiene un flan que le sube y le baja. Ay, que le sube y le baja. La presión. José Manuel dice, frase rumbo al número 200. Esta noche comes super flan. Y a José Manuel lo podemos encontrar en Buford.com. Ramos, lo más chido es que el gráfico que puso Serge es idéntico a como se veía mi compa Durame a la hora del reto de comer flan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es que no, Toño está texteando como adolescente. Chinga. Oye, sí es cierto. ¿Y? Dile que ahorita va. No, trabajando. No, espérate, es un rollo serio. Tal leche. Que... Es serio. Ay, aquí nadie es Toño, serio. Toño, ¿serio y sexual? Exacto. ¡Ándale, papá! Se está texteando con su látigo. Está jugando a Snake. Me textearon como puerco. Está jugando con la serpiente del celular. Okay. Nos dice Iron que bajemos el manga de Stroke Material y el... Y el vato nunca se tragó los mentados flanes. ¿Quién? ¿Quién? El Dorame sí se los comió. Se comió 11 flanes de un jalón. Se los tragó. Y lo que más me sorprende, todavía fue y se cenó una Kike. Todavía, ¿eh? Increíble. Sí, murieron, ¿eh? Todavía le echó más colesterol. No manches. Dice Ramos, un gel de Indevus Pharmaceuticals formulada para proteger a las mujeres del virus que causa el SIDA pareció ayudar a alrededor de un tercio de las pacientes a evitar la infección del SIDA, ¿verdad? Informaron investigadores en una conferencia en Montreal. Esta es la primera vez que un microbicida demuestra funcionar contra el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, según explicaron los expertos. Esto es un hecho histórico. Es por eso que se acomoda un texto como estos en los comentarios, para que todos estén informados. No por el hecho de que se acaba de abrir una sección que se llame Notirramos. Porque luego hay cada pinche metiche, ¿verdad? Que tiene que poner ahí enseguida el comentario que tú vas a decir. Sí, dice Mike, ¿y eso qué? Ahora ya tenemos que Notirramos. Nada más falta Eliazar Lara para que nos dé los comentarios. Toño, haz que suceda. Hay que traerle. Explícame, Mike, explícame. En otras noticias, ayer hizo viento con tierra y llovió poquito, así que los carros quedaron empanizados. Esto sucedió mientras usted dormía. Nomás por un comentario de ese tipo, caray. Es que ustedes no saben, pero el martes hizo un calor de la fregada y como a mediodía cayó una ventisca y empezó a nevar, créanlo o no. Solo en Juárez pasa eso. Sí. Y luego a mediodía ya no había nieve. Ok, Mike, explícame por favor. Y la tierra, ¿qué tiene de particular que yo ponga una nota así? O sea, siempre lo hago. Explícame. Se hace mal que hice los comentarios para poner noticias que no están de acuerdo con el podcast. No, deja tú la contestación. Ok, continúa. Ok, sí. Yo creo que el martes pasamos por las cuatro estaciones en las cuatro cábalas, horas. Las cábalas express. Ok, lee el siguiente comentario, Sergio, por favor. Dice, dice Ramos. Mucha pinche gracia. No, es ja. Mucha pinche gracia. Aunque a decir verdad, tal vez eso de los carros quedaron empanizados quede como frase de la semana. Órale. Sardina, un saludo a Sardina, que lo podemos encontrar en sardinatron.blogspot.com. Dice, me encantó la parte donde cuentan la triste historia del hijo del aduanal, al que al morir su padre, sus familiares intentan llenar ese vacío con videojuegos caros e inconseguibles que pudiera este presumir con sus amiguitos pobres. Sniff de película. Déjame le contesto. No, mira, hasta eso era muy buena onda. No importa con quién, sí le dan chance de jugar. De hecho, después sacan un videoclub que se llamaba El Padrino, ahí cerquita de mi casa, donde fue donde por primera vez jugué. ¿El Padrino se llamaba? Era el que ponía chips al PlayStation. Sí. ¡Ah! Yo sé quién es. Y fue el primer chavo que yo conocí que tenía quemador de discos. Sí, entonces, sí, desgraciadamente, esto les jugué muy mal con la delincuencia porque los llevaron a asaltar 2-3 veces e incluso se metieron. Se robaron una de esos como 4 PlayStations, el Dreamcast, el Sega Saturn y... No me acuerdo qué otras consolas y juegos. Qué crimen el Dreamcast. Entonces, los asaltaron varias veces y no, dejaron el giro, pero sí, no, eran muy buena onda. De hecho, cuando a 5 pesos la por media hora. De hecho, cuando recién sale el Dreamcast, me dice Miguel. Yo jugué Dreamcast ahí. Dice, mira, ¿sabes que me acaba de llegar el Dreamcast para que lo juegues? Mira, no tarda nada en cargarse los juegos. Dijo, órale. Y ya está jugando el Sonic y sí, no, pero no creas que eran muy, muy... Cada quien ya está haciendo su vida aparte, tiene sus negocios, pero no creas que tú, que ganan un pueblo, pero no, eran gente muy buena onda, muy muy sencilla, era lo mejor de todo, al menos de la hermana, porque sí era muy payasilla. Continúa, Serge. Okay. Sí me acuerdo que vivían de poner chips a los PlayStations. Y la carpetota, ¿sabes? Una carpetota. Tenían un RPG de King of Fighters en japonés. Y uno de Evangelion bien raro que... El Evangelio para PlayStation está muy extraño. Y otro japonés. Bien rarísimo, el videojuego de Battle Alita. Angel Alita. Girlfriend of Steel de Evangelion. No, el de Ergeis. Sí, ese me El de Ergeis. Lo tenían uno donde estaban los de Samurai Showdown, que era como una especie de RPG. Sí, tenían todos los mendigos juegos de PlayStation. Y según esto eran bien cristianos, pero bueno. Ok, Temo. Sería genial que cuando empezara el próximo podcast pusiera alguna canción de Flans. Pues no, no, no, no pasó. Me enamoré de ti. Nos dejó este. Lo siento, Temo. Fíjate como Arnold, si quieres. Dile, dile. Dile como yo le dije a Mike. Mucha pinche gracia. Lo siento, Temo, lo siento. Me obligaron. A punta de pistola. No es una pistola, ¿verdad? Es metafórica. Pero es igual de letal. Es una pistola metafórica, pero es igual de letal. Ok. Bueno, Panchito Colegial dice que él se conforma con su Xbox 360. Y Iron dice que él se conforma con su Nintendo 64. Y no lo culpo. Ok. ¿Qué? Nos dejaron el link al show de Tetoncito. ¿No lo viste? Sí, sí, es una parodia. A ver, explícalos a los que no saben quién es Botoncito. Yo no puedo hacer eso, güey. Ok, aquí en Juárez hay dos payasos. Sí, pero... Botoncito y el otro, ¿cómo se llama? Teto. Entonces, hicieron una que es que parodia de los dos payasos y se llamó el show de Tetoncito. Pero se llamó así, Tetoncito. Sí. Yo no me fijé en ese detalle. O sea, sé que Temo le puso Tetoncito. No. Si ves el video de YouTube, salen salen dos personas parodiando, dos payasos parodiando a estos dos payasos. Uh-huh. Y en esa parodia los payasos deciden hacer su propio show que se llama el show de... Porque uno es Botoncito y otro es Teto. Teto. Uh-huh. Entonces se fusionan en Tetoncito. Mira, los dos fueron reyes de los payasos en su tiempo. En su época. Oye, sí. No, mientras no digan que van a jugar al Teto Teto. No, aunque yo sé que Botoncito sí es payaso, ese, pero en la vida real... Teto, tú te empinas. Y yo te lo... Porque una vez mi vecino iba caminando por la calle y se topa a Botoncito, que iba ahí por la Manos Escobar. Uh-huh. Ahí en el jardín nos regalan las plantas. Le dije, oiga, ¿este es Botoncito? Sí, yo soy Botoncito. Ay, no me da un autógrafo. No, nomás cuando digo, ando maquillado. Entonces es bien payaso. No, ahí se mete a su casa. ¿Así te dijo? ¿Sabes? Le dijo mi vecino. ¿Así le dijo? Jiji, pinche payaso. No sé, a mí ningún payaso Juárez nunca me ha causado ninguna gracia. Y siempre lo ves en su vencilla y... Fíjate que, ¿sabes qué payaso a mí me causaba mucha gracia? No. ¿Cómo se llama? Aquel delgado... ¿Salinas de Gortari? No. Espérate, güey. El que salía con retazo, hombre. Uno delgado, él que venía de El Salvador, no sé de dónde. ¿Cómo se llama? El que hacía la cara de lápiz, hombre. Pues yo no sé. Mato largotote. Ahorita te acuerdas. Ahorita me acuerdo. Había uno que se me hacía bien triste. ¿Cómo se llama? Uno que decía... No era Betoncito. Betoncito es el que decía aplaudan. Sí, no, había otro... Ahorita me acuerdo el nombre. ¿Cuascuas? Que traía un chuponzote. Ese se me daba lástima. O sea, tenía una aura así como de lástima. Es que estaba muy... Sí, es que tenía todo de blanco y luego andaba vestido como de niño. Ajá. Con un chupón colgándole del cuello. Y una gorra grandota. Sí. Pero su rostro era blanco. O sea, de hecho, no traía el clásico negro, ¿no? Era el maquillaje sobre blanco, azul, rojo. Muy tristón. Órale. Cuascuas. ¿Nunca te tocó el número de los payasos cuando llegaban con su... Ya al final del show. Llegaban... Bueno, en el circo, yo lo vi en el circo. Llegaba el payasito... Y con su mostrador y todo, con su peinador, pues, básicamente. Ajá. Los empezaba a desmaquillar poco a poco. Y luego, al final, así como nada, le aplaudían. Ajá. Y como que se iba así todo tristecillo. ¿Pero ese cuál payaso era? No sé, era un payaso. Es que era un número que hacían en los circos. No sé. Ha sido de calidad, porque los payasos aquí en Ciudad Juárez históricamente han sido malísimos. ¿No? Sí. Afortunadamente alguna vez tuve chance de ir al Cirque du Soleil, fíjate. Fíjate que en circo, yo los mejores payasos que he visto en mi vida, que no sé si todavía anden por ahí, hay unos vatos de Centroamérica que se hacen llamar los Chacota. Los Chacota. Eran los payasos extraordinarios en circo, y muy, muy buenos que hacen payasos. Cosas bien interesantes. Fregonas, o sea, suaves, artísticas, sí. Muy profesionales los vatos. Aquí cualquier persona se pinta. La bronca aquí es que ya nomás salían con el rollo de las fonomímicas y con eso querían rellenar. Y, exacto. Pues ahí se como... y luego el Cirque du Soleil que sacan ahí... Payasos encuerados y... No, pero el Circo de Soleil es otro rollo. Es más acrobacias, es más... No, ya es que en cada edición del Circo de Soleil es un tema diferente. Sí. Ahí... No, el Circo de Soleil. No, mendigo, Gael La Libertad la hizo chido, ¿no? Con el Circo de Soleil. Sí. Dice Daria, yo me atoré en la época de los que payasos. Ah, ok. Órale. No, fíjate, ahorita si quieres hablamos de payaso más adelante, para profundizar el tema, ¿no? Digo, está chido, ¿no? ¿Qué les parece? Les pregunto a todos de una vez, diga. Antes de que tiren a la basura. ¿Sabes qué? El payaso que te decía se llama Macarrón. Órale. Macarrón. Macarrón. De hecho, todavía trabaja. todavía trabaja y tiene un show para adultos. Ahora se llama Sopa de Codito. Más que lo hace sin maquillaje. Oye, también Teto tenía show para adultos. Ah, sí, eso no sé. Una vez, no sé si no pegó, pero alguna vez sí un amigo, su esposa lo vio ahí en su show. Había un... Sí, bien platanito. No, hasta payasos normales. Es de México, cuando ya estaba la peda empezada de los papás, ya es que... Aquí es típico que van los niños a la fiesta, y las se ponen a tomar los papás y ya se caen, no quedan los niños ahí y ya el payaso se pone acá. Sube tono. Dice acá Med, yo me quedé con Chepilín. Ah, caray, ese no lo conocí. Me acuerdo de Chepillín. Cepillín. Y de ahí no vi más payasos, ya estoy viejo. El Cacha dice, y el más payaso que yo he visto es Marcelo Ebrard. R. Mamucas ese señor. Daria dice, dice Daria que anda buscando los discos de los que payasos y que si alguien los tiene que los compra, pero barato. Yo el más payaso que he conocido, así el más payaso es Andrés Manuel López Obrador. Okay. Ándale, va a venir aquí a meterte dulces del IFE por donde te queman. Dice Panchito Colegial, ¿dónde se podría comprar aquí en México uniformes japoneses? ¿Uniformes japoneses? ¡Ay, la madre! En las sex shops. Ah, claro que sí. No. En Los Ángeles hay una tienda muy chida. ¿Y en el Little Tokyo? En el Little Tokyo. Sí, sí. Están usados. De hecho, una amiga se compró las calcetas de las largas. Sí, les quedaban bien chidas, nomás que no sé qué le hizo que se percudieron todas y las tuvo que tirar. Ay, Angelina. Bel Rosita. Hay una tienda donde está un mostradorcito y al fondo hay chorro de mangas, hentai. Sí. Y películas de esos que están en racks, ¿no? Oye. Ah, muy bueno. Y los venden por kilo y todo. Ok, ¿con qué seguimos, Search? Queda así, bien cabrón. Ok. Con lo de los payasos. Mangapim, que lo podemos encontrar en nosomi.com.mx, dice fantástico floodcast lleno de flani. Mi pequeña aportación de ligas empieza demostrando que los japoneses virtuales no cantan mal las rancheras y nos manda unos links del videojuego Vocaloid. Cantando... ¿Es un videojuego? ¿Qué viene siendo? A ver, platícanos. Es un sintetizador de voz. Ok. De hecho es un software que... ¿Con qué? Soporte Yamaha. Que tiene notas de una actriz vocal. Ajá. Que se utilizan para generar... Pues en sí notas, pero de... Pero con un tono muy especial como de anime, dependiendo la versión japonesa o la versión americana tiene como de cantantes profesionales. Es un sintetizador de kawaii, Disney. Ah, ok. Todo lo hace kawaii. ¿Se acuerdan cuando había discos de señores que... Kawaiifica. Hacían hablar al órgano sin albur? Hay un disco que se llama Easy Melodías, que hay un signo que tiene la canción de un viejo amor, la de un viejo amor, y se olvidan y se dejan. Yo toco con órgano y se oye muy gacho. Digo, ¿lo tocó con el órgano? ¿Qué tan canijo está? De hecho, hablar al órgano. El artista más famoso, que por cierto pertenece a la década entre los 60s y los 70s, se llama Gil Olvera. Gil Olvera y su órgano. Y su órgano, que habla. Y su órgano que habla. Celestial, ¿no? No, era el órgano que habla. Era el órgano. El órgano que habla. Sí, ese es de Easy Melodías, ¿no, Serge? No sé, no sé que sí es. Sí. Ok, yo tengo que explicar esto porque si no, esto. Tenía serie de televisión y tal. O sea, lo que pasa es que entró al mercado el órgano electrónico. Ajá. Musical. Internet, ¿eh? Musical. No, sí, yo imagino que es musical, pues lo puedes llegar a tocar con la boca. Esta nota es imposible, ya. Brincatela. No, sí, ya. Espérame. No, mira. Va, suelta el micrófono, Mike. Eso, sí. Suéltalo. ¿A ti qué tanto te gusta? Tampoco me den el micrófono a mí porque yo sí lo malpienso. Que le cierres el sonido a este cabrón. Ahora sí, habla. Ya, en serio. ¿En serio, de veras, güey? Es que no puedo. ¿Cómo hablar en serio de esto? No, ok, perfecto, mira. Entre los 60s y los 70s, el artista más conocido aquí en México fue Gil Olvera, y de hecho sus discos traen el título de Gil Olvera y el órgano que habla, y su órgano que habla. Lo que pasaba era simple y sencillamente que el órgano era electrónico, de esos órganos musicales con teclados. Y Gil tocaba de cierta manera las teclas, que parecía, conforme sobrepasar las notas, armonizaba y parecía una voz electrónica. Lo que después, sí, una voz electrónica, eso es lo que era. Entonces en aquel tiempo pues era una gran atracción presenciar ese rollo, y es el más famoso de ese ámbito. Oye, se me hace que sí es, ¿no, Surchel? Gil Olvera. Es que no me acuerdo, la mera verdad, Chuy, ahí luego me muestras la rola. Pero me acuerdo que había un disco de Cricri con órgano de esos melódicos que hablan. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿Quieres que pasemos ahora ya a la zona roja aquí con Mike o continuamos con los comentarios? Ok, serial. Ya ábrele el micrófono, Mike. Ahora sí. Nos dice Oscar, no sabía que eran fans de Touhou. Ese track al principio del podcast es de... ¿Quieres elaborar, Ángel? Sí, es Overdrive de Iosis. Sí. Sí, sí. Bueno, le dicen Overdrive. Tiene otro nombre, pero está en japonés y está como que bien cabrón decirlo, pero es de Iosis. Si están en Twitter, pueden ver a lo que escribe Ángel en twitter.com/serial. Y puros corajes. De hecho, hace como 2-3 podcasts, cuando yo traía mi iPod, pusimos bastantes rolitas de Touhou de fondo. Cantadas, tocadas por varios grupos. El vampiro violinista, que lo podemos encontrar en vampirovioinista.blogspot.com, dice: nueva línea de postres Changoleón presentan riquísimos flanes en sus más variadas formas, sabores y colores, con insulina incluida. El favorito de los videojugadores, flan de pavo Dentinova, con alto contenido proteínico para seguir jugando y tragando que voy caminando. Flan baba de caracol, que restaura cicatrices en la piel, muy apto para poner como postre para boxeadores. Flan de Doritos, para iniciar las conversaciones en las reuniones. Aunque como que la gente no quiere conversar mucho con una persona con aliento a Doritos. Guácala, es cierto. Órale, pues, Rochaca. A ver, que Rochaca hable. Estoy en el punto donde ya no hay retorno, donde la vida es solo la vida. Nada me causa encanto ni atractivo. ¿Dónde? Ya, la chingada, me equivoqué. ¿Eres de coming, güey? Te saltaste mi comentario. Okay. No, mira, yo creo que es importante remarcar eso. Rochaca por ahí me enviaba un mensaje sobre una pesquisa que publicamos en la página. Sobre una chava que está, extraviada. Pero ya en la semana lo tenía yo publicado por alguien, ahí. Pues, alguien, para mí muy importante de aquí del podcast. Metiche. No. Así como es metiche, también es una persona con mucho cerebro. Buena onda. Bueno, pues esta persona, Mike, que es una persona que muy muy metida en esta clase de rollos del internet, conoce muy bien la onda. Ya me informó con un correo electrónico de que era un error esta pesquisa. Ajá. Esta pesquisa a mí me la mandaron de Chihuahua una persona, pues, un amigo mío. Sí. Y me manda la cadena y yo, en un afán de ayudar, pues la publico. La pusiste en la página. Entonces me dice Mike, mira, existe cierta página en la cual se marca que es falso y que no es falso de las cadenas. Uh-huh. Y resulta ser que ya aparece como falsa esta información. Claro. Entonces ya nos dimos a la tarea de mejor de quitarla. La quitamos y bueno, yo quiero agradecerle a Mike. Esa atención, ¿verdad? Para mí es muy importante. Ah, okay, muy bien. Sí, no, también se da mucho en los forwards de correo electrónico, de que te mandan muchos, y es muy molesto, fíjate, hasta que ya llegas al punto en que no sabes ni cuál es verdad o mentira. No, gracias, me llegó el informe de Mike y ya yo le escribí el link a esta persona para que supiera también que nos habían tomado el pelo. Sí. Oye, por cierto, ¿cuál es la página, Miguel? Te digo un forward así misterioso, que Timmy Turner tiene cáncer y que Vegeta le da dinero. Y que Vegeta te va a llegar como Super Saiyan. Te volaba hace 4, así, ¿no? En lo que o 5. Estás leyéndolo, métete a Snopes. Uh-huh. ¿Snopes? Snopes, ajá. Snopes.com. Perfecto. Y ahí buscas ahí el título. Por ejemplo, Ashley Flores está perdida. Pones Ashley Flores. Así es. Gatorade. Y de volada sale. Perdido, ¿no? Y de volada sale y ya sale el estatus de. Si es cierto, no es cierto. O está. Y la comunidad, pues ahí le investiga. Ajá, y Único Fresco está perdido. Ahí uno se encontrarlo. Ahí ¿no? sale que. Sin pulpa. No existe Ashley Flores en el lugar donde dicen que se perdió. Ah, tengo un tío de nombre así. No ponen cuándo se perdió, ni de dónde, ni quién la vio la última vez. No ponen información así. Nada, y tal. Sí. Y en el FBI no está registrada como niña perdida, pues. No, entonces pues sí, yo creo hacer un reconocimiento aquí a Mike. No manden cadenitas, Mike. Muchas gracias. Sí. ¡Cállate! Muchas nada. Gracias y es bueno tener amigos de este tipo. Que saben esas cosas. Claro. Sí, no manden cadenitas, no pierdan el tiempo. Uh-huh. Cuando les lleguen cadenitas, como la clásica cadenita de que van a cerrar el Messenger. Sí, ándale. Yo la vi, yo a lo mejor la cerré. No, y me han llegado gente que yo respetaba antes, que me llega que no van a borrarlo. Y yo voy al Messenger y los borro. Nada, pero sí, me da coraje que estoy ahí en el Messenger y sale que tengo 20 mensajes nuevos y todo emocionado. Y la gente sí me quiere y toda la madre. Y lo checo y son 5 anuncios y luego otros 3 de Viagra y 5 cadenitas y me agüito. A mí lo que me está pasando recientemente es que en mi correo de Gmail, de pronto estoy entrando y veo así, mensajes recibidos 20 y yo así como que, ¡ah, cabrón! Entro y uno... es este Barnes & Noble diciéndome que ya llegaron libros nuevos. Y yo, bueno. El otro es otro aviso de la media. No, no, el otro es este... El otro es este, usualmente, ya sea un newsletter de Nintendo o de Sony sacando películas. Y los otros son correos cadena de una persona que ni conozco. Así que Karina Ponce, por favor, deja de mandarme tantas pendejadas. Ya estoy hasta la madre, no tengo tiempo para ver todo eso. O sea, mínimo a mi mamá sí las veo porque es mi mamá. Pero ver lo tuyo, que ni te conozco, no pinche mames. Por favor, gracias. Gracias, Gaby. A mí me acosa Germain Bucetich. Bueno, qué bueno. Oye, para terminar con estas cosas. Sí, ya, por favor, urge. Muchos, aquí este Ramos. No, pues ya aquí sabía, Ramos nos deja su poema favorito de Pablo Neruda. Que yo digo que muy bien se podría hacer canción de Paquita, la del barrio. A ver, a ver. Sí. Ser, ser. Mira. Ahí va. Ahí va. Tenía que caer en tus manos. Mira, es que dice, imagínate a Paquita, la del barrio, diciendo, tompente. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. ¿A poco no? Es barrio. Sí, le dije, le dije, le dije. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y no, parece sí, que un beso te cerrara la boca. Serge, aquí muchas veces se ha dicho, me has hecho perder mi infancia, esa clase de cosas. Bueno, me acabas de joder mi vida romántica, cabrón. No llores, güey. No cantes nada de un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, todo está bien, ¿eh? Oye, era hablando bella de Paquita, ¿ya escucharon la nueva rola de Paquita cantando con Ricardo Arjona? Ay, no puede ser. Tienen que escucharla. No, no, el dinero ha hablado, señores. El fin del mundo. Mira, va a estar Toño con su nueva conquista romántica, así con así una vela, todo acá bien bonito. Pero luego se van a inclinar así como que te amo, misteriosa X. Y ya se dan el beso. Y antes de que se besen, ¡pinche Sergio! Y ya. Pues yo le solicito a Paquita que de veras haga una rola con este poema. Porque yo siempre he dicho, esta es una rola de Paquita, la del barrio. ¡Hala tú, ay, Serge! Pues yo no puedo cantar como de la Bellavista. No. Serge de la Bellavista. Serge el de la Bellavista. ¿Dónde está Éxitos presenta? ¡Serge y sus Bellavistos! Así okay. Se la canción de las telas. El poema cantado. Ok. Bueno, pues vamos a unos comerciales. Este era mi poema de batalla, güey, neta. Ahí está, pues. Hasta aquí llegó. Ay, ay, pues, era de que siempre sacabas para conquistar a la... Cállate, güey. Eso públicamente. Y no le decía a las chavas que de dónde lo había sacado. No, no, yo les digo en Neruda. Bueno, ahí venimos, vamos a unos comerciales y regresamos. No, no, no, no, espérate, párale eso, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. Radioexceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No comparto, no convido, no presto, no presto. Ya estamos regresando. Y regresamos. Oye, a la gente del internet, por favor, hagan la rola de Neruda con la voz de Paquita del barrio. Vocaloid, Vocaloid, de volada. Mix. Sí, sí. Hugo, haz lo que suceda. Hugo, make it happen. Y cántele ser Lara, por favor. Ok. Aquí tengo un artículo muy interesante. Serge, ahora que vas a ser padre. Ay, güey. No lo sabías, ¿what? Pero por ahí nos platicaron. Sí, no te creas. No me hago responsable, es que no se me compruebe de... con un examen de DNA. Vas a salir en Jerry Springer, así que otra vez. Ok. De cómo saber si usted, Jano, o sus hijos son hackers. Su mano. Son hackers, esta es cultura hacker tan desgraciada. Por ejemplo, uno quiere que a sus hijos que sean gente de bien, ¿no? Y les compra uno la computadora y el internet los pervierte. Una cantidad de hijos. Así vendía cosas de celular. De la familia Watson, güey. Yo trabajaba en celulares y así vendía cosas. Me hacía creer que tenía hijos. ¿En serio? Sí, me llegan, es que me llegó. Mira, ya me hiciste llegar, ¿verdad? Me decían que les llegaban como $500 de textos. Porque en Estados Unidos te cobran por texto 10 centavos. Y pues los niños no tienen nada que hacer, ¿verdad? Y le decía, no, señora, mis hijos me hicieron lo mismo. Pero les puse ilimitado por $20 cada uno. Wink, wink. Y listo. ¡Chaching! Y ya no batallo. Ay, sí, ¿cómo le funcionó a usted? No, muy bien, señora. Y ya, Mira, pues imagínese, tuve 20 hijos. ¿Cómo comisión, me ha funcionado? Soy el octuple, soy comisión. Ya tuve comisión y todo. Así que, oye, hay que inventarle, pero ya me distrajiste. Continúa, continúa. Mira, la primera parte, antes de que tengas que no guiar o castigar al niño, ¿no? La primera parte, el número uno es saber si tu hijo te ha pedido que cambies de proveedor de internet. Sí, porque, pues, por ejemplo, niños tienen Infinitum y si quieren cable o algo así, hacker. Así que, aguas. O sea, en vez de tabla, hacker. si encuentras programas en tu computadora que no has, pues no pusiste tú. Por ejemplo, el Bansy Body o Flash. Si tu hijo usa Flash, ya hacker. Hacker. Número 3. Si tu hijo te pide nuevo hardware, como una tarjeta de video o un procesador de una compañía que se llama AMD. ¿Y lo puedes cargar en internet? Hacker. Pero no, el artículo no describe AMD como una compañía de tercer mundo que usa niños para hacer sus procesadores. Imagino niños con el laboratorio. Con el traje para hacer, claro. Como los comerciales de Intel. Sí, ándale, es que tienes que... Pero con niños. Para hacer un procesador tienes que ponerte el traje y tiene que ser un ambiente con cero contaminación. Estéril, 100% estéril, o sea, está muy cabrón. O sea, para que niña... Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Y vergas, pinches niños chingones del tercer mundo, ¿verdad? Les pagarán bien. Sí. No a huevo. Esta compañía AMD, muy mala, hace imitaciones de Pentium, así que... De compañías americanas como Pentium. Estos procesadores AMD tienen mecanismos en su procesador para... que facilitan el hackear las computadoras. ¿Es otro síntoma? Aguas. Pues no sé cómo le hacen porque... No sé cómo le hacen, yo tengo también un AMD y no hackeo más rápido. Si tu hijo... sí, pues, ¿qué tiene que ver? Otro síntoma, si tu hijo puede descargar hardware... sin tocarlo. Por medio del torrent, es hacker seguro. Hacker. Imagínate, estoy bajando mi tarjeta de video nueva. ¿What? Pues aquel Leo se materializa de nada. De nada. Sí, sí. Sí, pues sí. A ver, si tu hijo usa manuales de hackeo como programando con C++, usando Windows, ya, hacker. Sí, hacker. Mil trucos con Windows. Si tu hijo pasa más de media hora en la computadora, hacker. Media hora, Media hora. ¿Por qué tarda más de media hora? Están bravos. Porque está atacando otras redes de computadora. ¿Mediante qué? El 2. El DOS, señores. Ajá, el Disk Operating System, usando el Command Prompt de Windows. Sí, órale. Sí, oye, dice Daria que no le asustes porque su computadora tiene AMD. No te preocupes, Daria, tú. Sí. Si pasas más de 8 horas a la computadora. O sea, hacker. Uno, sí, si tarda más de 8 horas, que es lo que se tarda uno en hackear, supuestamente. Sí. Wow. Tardas 8 horas hackeando. Sí. Iron tiene una Lentium 4. Esto es ilegal, ¿eh? Así que. Ilegal, ¿eh? Aguas. Más vale que le limiten el acceso a 45 minutos. Ok, nomás una, si me permites, Mike. Dale. Mira, acá en el chat, dice por ahí, le dice Changoleón Podcast, aquí mi compa Sergio. Le dice a Cacha, ¿pa' cuándo vuelve Cacha City? Y luego agrega. ¿Tienes algún... Anunco. Que quede claro que no dijo eunuco, ok. Sí, porque después se puede malinterpretar. Anuncio. Le faltó una I, pero eunuco. Parece que dice eunuco. O sea, no quiso decir eso, Serge, por favor, ok. Nada más. Continúame. O sea, que no tiene un nombre castrado que no puede tener... Okay. No, señores, aquí hay algo que sobra, son los juegos de Serge. ¡A huevo! Ok. Changoleón Podcast no tiene eunucos. Peligro, peligro. Pero es que, ya que lo están diciendo, es que ya Cacha City regresa este lunes. Pronto. Pronto. Con el cómic, con la tercera temporada, Cacha, ahorita nos dice. Oye, fíjate, ser eunuco, qué mala onda, ¿no? Sí, vivir entre mujeres y estar castrado desde niño, no. Es una... Bueno, sí. Castrado como gato. Bueno, ¿qué otros síntomas tenemos de los hackers? Sí, ¿no? Si tu hijo usa Quake. Quake. Ándale. Es un mundo cibervirtual de reunión de hackers, ¿eh? Dice Iron. Los entrenan para usar armas. Dice Iron. Ay, güey, yo uso la compu como 8 horas diarias. Y lo dice Daria. Y es para que... ¿Y por qué no me graduo de hacker? Estoy aquí casi toda la noche. Cuando usas Quake. Okay. Ahí te enseñan. Si tu hijo se vuelve más respondón y argumentativo en su comportamiento. O sea, que te responde. Hacker. No adolescente, ¿eh? Hacker. y la más importante. Si tu hijo está obsesionado con un sistema operativo llamado Linux. ¡Ándale! ¿Creado por quién? Te va. Linus Torovoltos. Torovoltos. Un hacker ruso. El Linus Torvalds. Contratado por Rusia a la Unión Soviética para robarse el sistema operativo llamado Xenix, escrito por Microsoft para el gobierno norteamericano. ¡Qué poca madre! Y no solo eso, papá, sino que también... Este programa permite robarse tarjetas de crédito y hasta es capaz de meterse a los estéreos de la gente y robarse la música usando el programa MP3. ¡Cabrón! Para colmo, Torovoltos creó Linux para... hacer que los hackers puedan comunicarse por Telnet. Sin usar el teléfono. Sin usar el teléfono, papá. ¿Ese ya es hacker o hacker? Es Thomas Anderson, ya es neo. ¿Es hacker o es Dios para poder comunicarse sin teléfono? ¿Es hijo de Slim? ¿Usa el Telnet sin teléfono? Es hijo de Slim. Cabrón. No manches. Y por último, si ves que las palabras Lilo, cuando prendes la computadora. Ajá. Sí, Stitch. Ya, nomás dilo. Tienes que quitarle, ya tienes Linux y ya tu hijo es hacker. Sí, de hecho, si le instalas Linux ya se chingó porque ya no puedes quitar el Linux. Sí, porque el Linux es extremadamente peligroso. Sí. Y para quitarlo tienes que destruir parte del disco duro completamente. Sí. Órale. O sea, no formatearlo. O sea, lo agarras destruirlo. Lo agarras a madrazos de plano. Desintegrarlo. Ah, y el número 9. Faces to kill. Si tu hijo ha cambiado apariencia, gracias a todos. Si te ha cambiado apariencia de repente, si te viste con ropa fosforescente, pelo puntiagudo, usa chupones de collar como el payasito de ahorita. No, es puto, o sea. O es drogadicto porque andan a raves, pero no. ¡Hacker! Ah, y si tu hijo anda mal académicamente. Sobre todo en matemáticas y química. Anda de y se junta con el infame culto de hackers llamado Otaku. Pues yo creo que anda deprimido, ¿verdad? Pero no creo que sea Otaku. En casos de extremos, aguas daría, ¿eh? Sobreexposición a la radiación de la computadora causa esquizofrenia, meningitis y otras enfermedades psicológicas y venéreas. No, eso no. También la reducción de actividad física por causa de la computadora causa pérdida de masa muscular y subida de peso. Y de pene. Así que si no quieres a su chamaco vestido con rapos fosforescente. Ángel, coméntalo de la pinta, por favor. Sin huesos, aquí. Gordo y en la cárcel. ¡Hacker! Aquí tenemos un comentario del chat de Med02. Él tiene una imagen donde en un foro en el 2000 un tipo se quejó de que un hacker le había robado tinta de su impresora porque ya no imprimía. Vergas. Y luego le di meningitis. Ay, eso pasa si lames las tetas. Oye, y aquí dice que de un programa que se llama Skype, que se puede meter a los relojes y cambiarte la hora. Wow. Skype. El mismo Skype y el del chat. Oye, la nota de Fox News. ¿Cuál? ¿La Anonymous? La del 4chan, sí. ¡Una, güey! ¿Por qué no sube? Explícanos. Ya se va a acabar 4chan, así que úsenlo mientras que dura. Fox News en Estados Unidos es muy conservador. Es todo lo contrario de la cadena Fox, que es muy liberal. Simpsons, Family Guy, todo eso, ¿no? Son puros viejitos persinados. Y alguien le dijo a Bill O'Reilly, que es el más enojón de Fox News. ¡Fuck it! ¡We'll do it live! Es el más enojón. Es como Jacobo Zabludowsky de Fox News, pero... Es como Jacobo Zabludowsky, pero con un aire infinita sobre todo lo que es bueno. Ultra persinado. Alguien le dijo que un sitio llamado 4chan reparte pedofilia a los... por internet, así gratis. O sea, de vez en cuando sale ahí algo raro, ¿verdad? Pero no siempre. Y de hecho los modeladores hacen un esfuerzo por borrarlo lo de más volada. Sí, no, ya están más perros. Pues ya le hizo la nota, ya todo. O sea, lo dijo en el Nacional, sin ninguna, en horario estelar, sin ninguna fuente fidedigna, así nomás. Pues es que Anonymous es pedofilia. O sea, y así lo anunció, Anonymous. Sí, lo más gracioso de todo es que eso significa que a 4chan le está pasando lo que 4chan mismo busca que no pase. Mainstream. Sí, en otras palabras, 4chan es el cáncer que está matando a 4chan. No, pues mira, ¿te acuerdas cuando se metió con la cientología? ¿Te acuerdas cuando la cientología quiso darle a 4chan? Eso fue más allá de 4chan, porque yo en ese tiempo no estaba posteando en 4chan, yo aún así me enteré. Entonces, eso creció más allá. No, y eso fue alguien que tenía pleito con los cientólogos. Ese medio mundo. Usó el nombre de Anónimo. Y de ahí se relacionó con 4chan, pues no quiere decir que los de 4chan. No, de hecho, sí lo organizaron varios 4chaneros. Pues se hacen medio. Pero no se organizaron dentro de 4chan, sino lo organizaron afuera de 4chan. Sí. Son bastantes gentes. Pero obviamente pusieron en 4chan para llamar. Así que antes de que se entere el gobierno, baje todas las fotos, GIFs. No lo pueden tirar. Si no encuentran evidencia, pues no lo pueden tirar, güey. ¿Alguien? ¿Ya sabes cómo son? Sí, de todas maneras, si lo quieren tumbar, pues de todas maneras van a mover los servidores a, no sé, ¿dónde quieres? Taiwán. A Suiza, otra vez. Suiza, güey. Pirate Bay. Como Pirate Bay o como... O como 2chan, güey. Pirate Bay, orgullosamente mexicano. En 2chan los servidores los movieron a Tailandia, de Japón a Tailandia. Porque tenemos un campo lo mismo. Sí, exacto. ¿Dónde? ¿2chan? 2chan. Empezó en Los Ángeles y luego se fue para Japón y luego ya a Tailandia. Sí. ¿Y Pirate Bay? México, y luego ya los corrieron. De hecho, ya empezó, va a empezar el juicio por Pirate, wey, de Pirate, wey, ¿verdad? Nunca van a perder. No van a perder. Tienen un partido político. Sí, de hecho, lo más cabrón es que los mismos de Pirate Bay están diciéndole, ok, todos los que vayan a ir al juicio, saquen sus celulares y Twitter. ¿Twitterar? Ya crearon un hashtag para el Twitter, entonces prácticamente buscas el hashtag y te puedes enterar de todo lo que pasa en el juicio. Adentro y afuera. Fíjate que aquí los piratas tuvieran su partido político. El partido piratón. Arr. Le partarían la madre a todos. El partido piratón popular. El PPP. Soy muy numerosos y proveen. Como cuando el burro chon. El PPU. ¿Cómo qué? ¿El burro chon? ¿Qué es eso? ¿Nunca viste el burro chon? No. ¿Tiene el burro chon? ¿Te acuerdas tú el burro chon? No. En la década de los 80s. No, espérate. En la década de los 80 salía el PRI con su campaña y luego salía el PAN y otros. Ya sabíamos que iba a ganar el PRI. Bueno, es igual, para hacer una crítica a los políticos, existía el partido del burro chon. Entonces agarraban un burro y luego le ponían una corbata y le ponían una tela negra así como si fuera un traje y lo sacaban a pasear, o sea, lo sacaban a pasear a las colonias aquí en México para que todo el mundo votara por el burro chon. Y había gente que votaba por en las boletas, votaba por el burro chon, porque las boletas aquí en México traen los cuadros donde vienen los partidos políticos y abajo, si tienes algún otro candidato, puedes escribir ahí por tal candidato. Sí. Bueno, en esa época el burro chon recibía muchos votos y lo traían en una troca de redilas. De barrio en barrio, presentándolo como el próximo candidato a la presidencia. ¿Y qué prometía esa campaña política? Pues que, ándale, exactamente. Y burrada. El paquete económico era. Pues ese era el burro chon. Dice, vamos a ver. YouTube, now. Rápido. ¿Qué traes con YouTube? Busca el burro chon. No, espérate. No, es que están con los hackers todavía acá. Sí, todavía. Bueno, dice Zenu, el dios que todo lo puede menos comprobar que existe. Wow, igual que Chrome. Dice Met2, esos fueron anónimos que organizaron con diferentes redes sociales una protesta simultánea en las iglesias de la cienciología. En las protestas ponían la rola de Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, na. En lo que denunciaban a víctimas mortales de la iglesia favorita de Tom Cruise. Ah, la chava que se la comieron. Una chava que se la comieron las cucarachas. Estuvo de acá. Ese partido era como el PRAU antes de que lo comprara Televisa, el del burro chon. El Kasha dice, el burro chon es como el partido de Ross Perot de los gringos. Sí, exactamente. Irón dice, cientólogos son los más endejos que todas las iglesias. Bueno, pues. Son millonarios. A ver, ¿otra vez? No se comparan con la mormona. No, creo que la sociología es peor que la mormona. En el sentido de que son como que más así como que freaky. Pero los mormones son como que más medio mensos. El más popular es Tom Cruise. Pues bueno. No, mira, lo que pasa es de que a veces te piden tu... Las opiniones de Ángel García no representan necesariamente las de Chango León Podcast hacia ninguna cultura, etnia o religión. Si quieren consultar a Ángel García, pues twitter.com/serial. Oye, bueno, ya que tocaste el tema de los mormones. Sí. No, mejor no. Espérate. No, mira, una cosa que se me hacía gacho de los mormones es que te pedían a fuerzas tu diezmo, así, sí, a fuerzas. Sí, no, obligatorio. Yo toqué el tema de los mormones. ¿Quieres tocarme el tema de los mormones? Así déjalo. Qué mormonadas. Venga. No, oigan, por cierto, Bart Simpson es cientólogo, así que ya no lo vean. Nada, te crees. No, pero sí es cientólogo, ¿eh? Sí. Bueno, Nancy Cartwright, la voz. Lástima. Ok. Bueno, estamos en el juego de adivinar, pues qué onda. Yo nomás veo Penny Taylor y se chingó. De hecho, huele en la boca. De hecho, como detalle, los de Penny Taylor están preparando un especial sobre violencia en videojuegos. A ver cuándo sale. El abogado favorito de todos, Joaquín Thompson. Sí. Vale, pues ahí lo vamos y también a los varios gente importante. A Geoff Keighley, sí. Seguramente. Están preparando muchos bullshit interesantes, ¿eh? Tengo una tos. Tengo una fiebre. La única prescripción es... Esto es Deporte Chuy, dos minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Dos minutos. ¡Starto! ¡Por favor! ¡I'm the Scatman! ¡Bere, bere, bere, taro, pop! ¡Pa, pa, para, pop! ¡Bere, bere, bere, pa, para, pop! ¡Bere, pa, pa, para, pop! ¡Deporte Chuy! Es que ya le damos en un baile. El episodio pasado, Chuy fue a... ¿Qué fue? ¿A cuál partido fuiste, Chuy? Chuy se ve entre los... Mientras tanto... ¿Qué raro estás? Después de 10 años, casi 10 años, no iba a haber un partido oficial en Primera División, ya que no tenemos fútbol aquí en Juegos de Primera División. Y ya, pues ya me... una amiga me regaló un boleto para ir a ver el juego de Indios contra Santos. Estuvo en el juego aburrido a veces, pero desgraciadamente había un problema. Como ella se junta, ella es muy locochona y brava y se junta con una porra que se llama El Cártel. Desgraciadamente, antes de que empezara el juego, todos se reparten unas banderas rojas y blancas, que son aficionados de Indios. Desgraciadamente, pues, no, se ponen a cantar mucho antes del juego y todo, pues todo bien, ¿no? La bronca fue cuando empezó el partido, porque no bajaban las mendigas banderas y casi no vi el partido. Por lo mismo, y por más que gritabas que bajaran las banderas, y hasta mucha gente se quejaba ahí en la porra, no las bajaron, así es que se la mantuvieron que todo el partido y casi no vi nada del juego. Oye, pero saliste en las fotografías del diario de Juárez del partido, ahí saliste entre toda la gente, de todas las banderas. Ah, es que fue al medio tiempo porque bajaron todas las banderas, y después lo volvieron a subir. Todo agüitadillo. Oh. Entonces, pues fuman mucha mota y son muy bravos, ¿eh? Sí, eso sí. Y no, casi no, se ve muy gacho que casi no veían el juego la gente, o sea, se la mantenían más, mejor dicho, mentándole madres y padres a los jugadores y solo se fijaban cuando había una aproximación de gol, pero casi no veían en sí el juego. Desgraciadamente, quedaron 0-0, pero no es esa la nota en sí. Desgraciadamente, lo que pasa saliendo del estadio fue que la porra de algunos aficionados o pseudoaficionados, mejor dicho, empezaron a pedear el camión de la porra del Santos que venía de Torreón. Fueron tres camiones, todos quedaron totalmente quebrados de los vidrios. Y los de Torreón, obviamente, que no se dejaron, también contestaron las agresiones. En el diario digital y se pueden ver las fotos, algunos. Desgraciadamente algunos pseudoaficionados de los Indios ahí estaban detenidos, ahí con toda sangre mientras los iban levantando. En la federación, pues como fue un problema fuera del estadio, la federación mexicana no pone ninguna sanción, todo queda así normal, ahí se van a tener que ver con el club Indios por fuera, qué onda con lo de las reparaciones. No, es que bueno, pues si no hubieran vetado el estadio, la verdad. Se lo merecen. Si se hubiera ocurrido adentro, olvídate. No, hubo muchos detenidos, pero no, fíjate, los de Torreón contestaron la agresión y bravo. Oye, pues si te detienen fregazos también. No, es que desgraciadamente están volando piedras. Y vi otra cosa que me dio mucha lástima, fíjate. ¿Quién empezó el pleito? No. Desgraciadamente vi algo que me dio mucha pena y es de pena ajena, ya es en serio, fue el saliendo del estadio, arriba, saliendo del estadio, hasta un señor ya pues como de unos 60 años con su nieto, me imagino, un niño. Entonces se para una troca y un chavo le dice, ¿sabe qué? Quítese las playeras. No, y le grita que se las quite. Y tuvo que quitarle el señor su playera del Santos al niño y el señor se tuvo que quitar la playera y se tuvieron que ir. Híjole. No, esas cosas sí son jaladas, ¿verdad? Se me hace muy nos, ¿qué desgracia? Decía, platicando con Micro hoy, decía que lo que hacen ahora sí que en la Ciudad de México, creo que cuando hay partidos dejan salir primero a los de un equipo. A la porra brava. Los de hecho. Y luego media hora después dejan salir a los demás, que deberían de hacerlo aquí. A mí, algo que me llama mucho la atención, Chuy, yo entiendo que vino gente de Torreón para ver el partido. Y eso es muy respetable. Yo lo que pienso es lo siguiente. Aquí en Juárez hay mucha gente de Torreón. Entonces yo puedo asegurar que la mitad del estadio era de Torreón. Ahí te va. Nunca en la primera división, oye, lo viene. Nunca. En lo que yo he tenido acá he visto. Nunca un estadio había estado con el 10% de la afición del equipo contrario, uh-huh, con, vistosamente, vistoso, con sus, sí, playeras, con su vestuario, del Santos, los colores. Así es que fue, ha sido, creo que la mayor, el mayor porcentaje de afición. ¿Crees tú que a futuro se convierte contrario en un clásico? No, no, no tanto. Del norte sí es el Monterrey Santos, el clásico del norte. No lo creo porque van a ascender los Indios. Ah. Ahora, bueno, dejando un poquito el tema de los golpes. Déjame, y la bronca que hubo, Chuy. Yo quería consultarte a ti lo siguiente. Sí, independientemente de lo que ocurrió afuera del estadio, a mí me llamó mucho la atención cómo quedó el marcador. 0-0. Ok, me llama mucho la atención que el Santos es un equipo, según yo sé, de los mejores que hay en México. Si no es que sí, el mejor. Claro. Pero sí me llama mucho la atención que un equipo como los Indios, que no es considerado uno de los mejores, haya empatado a 0 y que no se hayan metido un gol ni uno ni otro. Me llama mucho la atención, o sea... Ah, sí, mira, lo que pasó fue esto, es que como el Santos tuvo que dejar seleccionados, uh-huh, esta jornada pasada se jugó sin ningún seleccionado porque todos están los del Santos estaban concentrados. Uh-huh. El portero Osvaldo Sánchez es el capitán, luego estaba Matías Bozzo, que también estaba seleccionado, es el delantero, el portero, y Cristian Benítez, que creo que estuvo en Ecuador en su rehabilitación. No me acuerdo quién más faltó, todos los titulares, Paco Torres, que también fue a la selección. Así es que jugaban sin... Entonces podemos decir que el Santos es esa gente, y si no juega con esa gente no puede meterle un gol al Indios. Sí, en parte, pues aparte llegaron con lesionados. Ah, okay. O sea que traían parte del segundo equipo, okay, parte del equipo de la primera en toda la banca. O sea, no fueron con el equipo completo. Okay. Sí, eso fue lo que pasó, pero no, si estuvo, no creas que hay nivel en México, no es como en Uruguay. Que platícanos, mira, un poquito, si puedes, después de Uruguay, del sí, partido de México. Con todo respeto a los uruguayos. No, mira, por ejemplo, en Uruguay, chécate, en toda la historia del fútbol, de la Liga de Uruguay, solamente un equipo en los 60 años que tiene la Liga, de la provincia o del interior, ha quedado campeón. Todos los demás campeones en los 59 años restantes han sido de la capital, que es el Rocha. Entonces, fue algo único. Aquí en México todo está muy pareja la Liga, ¿no creas que...? Qué chido que haya... Deportivo. Así vamos desgraciados con el juego de la selección. Tuvo la selección mayor de México, tuvo juego este miércoles ahí en Columbus, Ohio, con mucho frío, mucho viento, contra Estados Unidos. Pierde la selección 2-0. Otra vez ya van 9 años que no le gana México a Estados Unidos en Estados Unidos. Esto va reflejando lo que ha hecho Estados Unidos futbolísticamente hablando, que no han hecho en México por flojos, que es el invertir en jugadores y el invertir en jóvenes promesas. No, y tienen constancia. Tienen constancia, tienen dinero, tienen disciplina, cosa que aquí en México... Paciencia. Y a la Donovan. ¿Y qué? A Donovan. Oye, Donovan parece como personaje así de monitos de acción, ¿eh? Sí, está bien cura ese camarada. No, y más lo odia lo más porque ya está jugando con el Bayern Múnich. Se lo llevaron al equipo más importante de Alemania. A reserva que tú opinas diferente, yo sentí un poquito cochinona la selección en el partido. Sí, ah, fíjate. Sí, no, es no, que no, la México. La desesperación, es que créeme que... Luego, desgraciadamente, al señor capitán Rafael Márquez lo expulsan. Y fíjate que le han echado tanto que, como es un veterano, bla, bla, bla. Todos tenemos errores, señor, hasta aunque sean 4 veces. Es que en una jugada de balón dividido, llega, creo que Casey Keller. Toma el balón y Rafa Márquez no llega a la jugada. Entonces lo único que hace es voltearse y alzar un poco el pie. Poco el tachón. Una patada en la rodilla. No, puso el puro tachón, fue el puro razoncito nada más. Ahí ya el teatro fue aparte en la caída. Y ya pues llega el árbitro y como aunque no le haya pegado o lo haya rozado, es una jugada de peligrosa. Entonces se sanciona con tarjeta, que esa, okay, que eso fue roja directa. Y le están queriendo quitar que ya no suspender por 2 juegos a Rafa Márquez. Ahorita están viendo en uno y no termina ahí la bronca, ¿no? Acaba el partido y justo afuera llega uno de los jugadores americanos, que no me acuerdo quién es, y empieza a burlarse de Guillermo Franco de la selección mexicana. Entonces llega uno de los auxiliares de Sven-Göran Eriksson, que está a un lado, y se sigue burlando de ellos y el chavo le pone una cachetada a este chavo de Estados Unidos, y desgraciadamente queda en video grabado. Entonces no sé qué disposición tome la CONCACAF para sanción. Así es que vamos a ver cómo nos va. En marzo hay juego contra Costa Rica aquí en el Estadio Azteca. Vamos a ver qué tal está. Ay, estuve extenso, ahora sí ya. Ahora sí, también comenzó, ahora sí. También comenzó la 50 edición de la Copa Santander Libertadores. Ya por fin, ya Europa. Yo digo, América sigue en fiesta. Comenzó ya los equipos mexicanos. Chivas que empata con el Lanús. Le empatan a los 93 minutos a los 3 minutos de acabado el partido, en la compensación les empatan. El que sí no dio lástima y pena ajena fue en San Luis, que fueron a que los goleara el San Lorenzo de Almagro 4-1, porque desgraciadamente los señores decidieron vender jugadores, haz de cuenta, desarmaron el equipo, lo despellejaron y fueron con un equipo pobre. Se fueron a pasear. Sí, de cuenta están yendo a pasear. Van a recibir lo que les toca de comisión por entradas y derechos de transmisión. Lo viajaba, nadie lo quita. Sí, es ahí quedó. También se acabó el torneo de sub-20 y en Sudamérica. Queda campeón otra vez Brasil por décima vez en 12 años. Queda campeón Brasil. ¿Décima en 12? Va a la Mundial de la Especialidad. Va junto con las sorpresa que es Paraguay, que en la selección mayor ya está a 6 puntos de calificar ya a Sudáfrica, que va en primer lugar en la eliminatoria sudamericana. Uruguay por vez primera en cualquier nivel de selección va a Venezuela. Califica al Mundial de sub-20 de Egipto. Oye, Chuy dice Metz. Y la gran decepción que es Argentina, que no calificó. Dice Chuy, ¿a quién pronosticas para que se vaya a primera? Está entre Puebla y Necaxa. Ahí queda entre Puebla y Necaxa. ¿El Necaxa? Sí. Nunca, jamás. A ver, ¿qué onda? ¿Los indios qué? No, los indios, mira, lo que pasa es que están en el lugar 14-18 de la general, de la porcentual. El problema es de que hoy ganó Puebla. Si pierde mañana Indios, ahí va a estar medio desniveladón. Con un partido, dos partidos que pierda Indios, ahorita se va. Y si gana Puebla, Necaxa o Tecos, que Tecos también ya ganó, va a estar sufriendo. Tiene que ganar todo lo demás. Sí, y mañana Tecos, Indios va contra el campeón, Toluca. A ver cómo les da allá en el Nemesio 10. Ahora sí, ya acabamos después de tanto. ¡Uf! Oye, fueron los dos minutos más largos que he tenido en mi vida. Exacto. Sí, hombre, mira qué barato. Es como ver a Boxy. Espérame, es que es como en el fútbol. Son 45 minutos más el tiempo de reposición. No, Rui es el tiempo, el medio tiempo. Eres Bruce Springsteen. Bueno, eso fue Deporte Chuy. ¡Deporte Chuy! Gracias, Chuy. Adelante. Aquí tengo la revista Wired del mes de febrero, no, de marzo. De marzo viene una tabla de comparación muy interesante que dice que las Playmates de Playboy están dejando de parecer mujeres y que ahora parecen más chicas de anime. Hentai. Oh yeah. Hentai. Dice que ¿por qué? Seguramente en Wired tienen la nota con gráfica y todo, pero la evolución existe. Platica, Mike. ¿Qué pasa, Miguel, ahí? No, pues la gráfica empieza desde mero abajo con mujeres tipo Barbie, o sea, caderonas y con Marilyn Monroe con tipo de seno normal, y ahorita ya aparecen con piernotas y caderita y cinturita y unas cosotas encima. Sí. La tabla está muy expresiva, la tabla dice todo. Va de amor abajo hasta topa. Mira, o sea, la tabla es la tabla. Sale de las hojas. Básicamente, en la realidad, las mujeres y los hombres hemos puesto más gordos a través de los años, ¿no? De los últimos 50 años. Sí, en Estados Unidos, ¿no? Pero en Playboy no, las mujeres han ido cada vez. Sí, conservan su masa corporal, pero se ponen más voluptuosas. Pero eso es por el Photoshop, ¿no? Sí. La logía es que tiene cada Playmate de cada año. Sí. Pues bueno, vienen. Pero recuerden, no hay nada más delicioso que una mujer normal. Las fotos chiquititas, sí. Pero vienen desnudas. Pero y todas tapadas. Sí. ¿Cuál es tu Playmate favorita? ¿La Playmate? ¿Cuál es tu Playmate favorita de todos los tiempos? No, pues nunca he visto. O sea, nunca he consumido Playboy regularmente. ¿No? No, pues no te estaría diciendo ninguna. Es que cuando ya existe el internet en ese entonces. Sí, ya. ¿Cómo puedes hablar de Playboy si nunca has consumido Playboy? Nomás la leo, no la consumo. No me la como. No, nunca he comprado ni ahorita una revista. Eres los que compran la revista para leerla. No, yo voy al Sanborns y veo a la Maxim y ya estuvo. No, es que Playboy es una muy buena revista para leer, aparte. Aztecas Cans, pues en Google y ya estuvo. ¿Cómo? Aztecas Cans. ¿Aztecas Cans? Está toda la revista, ¿eh? Ya no la busqué. No batalle, no compre. Okay. Coge piratería. Ok. Partido Popular Pirata. No, yo les quería decir que yo sí tengo una Playmate favorita. ¿Cuál es? Es Kata Karkainen. De ¡ay, cabrón! Salud, Serge. Salud. Es que no me acuerdo qué año es, creo que es la de diciembre de 1988. Ahí me estoy. ¿Cuándo? Oye, Estoy buscando en el Google. Estaba Sergio Chiquito y luego diciembre de 88. La vi de lana así yo. Cuando vi a casa la mano, la mano reaccionó sola. Por naturaleza, güey. Desde entonces, la mi mano vida no fue la misma. ¿Serchocha? No, es Janocha, Janocha. De hecho, en las páginas venía un polvito, güey, que te provocaba eso. Ok. Desde entonces, mi vida nunca fue la misma. Desde ahora en adelante, una vez al día, tengo que... Sí, ándale, pues. Dice Iron que Shai Mark es su playmate favorita. Ah, pues no. Oh. Favorita. Seguramente Hugh Hefner vio Bible Black y se quedó pica, dice Iron. dice Iron que prefiere ver el golf de Lorena Ochoa. Ok. Mentira. Eso no es un atleta. Okay. Oye, ¿sí sabías tú que cuando ves una portada de Playboy, en algún lugar, aparte del logotipo grande que tiene arriba, se encuentra el conejito? Ah, ¿como Club Nintendo? Sí. Con el rombo, el rombo. De hecho, tú abres la revista, y en el en las primeras páginas te dicen dónde, dónde está el... Nunca me he dado cuenta de eso. Yo siempre buscaba el rombito en Club Nintendo. Es como cuando buscas a Alfred Hitchcock en, Alfred Hitchcock en sus películas. ¿Haces de cuenta? Sí. Me está bien. Oye, ¿no te acuerdas cuando buscas a Emma Chamalan en sus películas? No, espérate. No lo buscas, te lo pones. ¿No te acuerdas cuando... ¿Sabes cómo verlo? Es el que peor actúa. ¡Ay, güey! ¿No te acuerdas cuando publicaban la edición en México, en Playboy, en los 80? Se llamaba, no era Playboy, era Signora. Signori. Acá dice Med que... Med Cero dice que nadie busca el conejito. No, nadie busca el conejito. Dale de comer al conejito. Pero ahí está. Ah, yo sí lo busco y cuando lo encuentro. De estar ahí está. Pero fíjate hay que hay veces que viene muy ingeniosamente puesto, ¿eh? No nomás así. Pero en la chavo, en el escenario. En el vestuario, en el escenario, o en la chava. O sea, en algún rincón de la foto está el conejito. De la portadita. Bueno. Puede ser una joya, puede ser un, una pintita así, muchachos, en el vestuario. A mí me gustaba comprarme el Playboy por obvias razones, pero también porque venía en los cómics, venía el de esta, la chica, esta, ¿cómo se llamaba, Adrián? Se me olvida. Una güera, era una monita güera. Se me va el nombre ahorita, hombre. Sí, yo sé quién es. Mira. Es una güerita, pero ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre así muy... Annie Fanny. Annie, exactamente. Annie. No la huerfanita porque no, la verdad. Uh-huh. No, pero estaban muy bien hechos, muy bien pintadas y todo. También la revista Penthouse traía una chica como vampiro, que ahorita me acuerdo su nombre. La calidad del dibujo y la pintura eran fenomenales. Oye, Sergio, ¿y eso todo estaba en la editorial del árbol? Eso era durante el árbol y después del árbol. Son historias, sí. Está muy buena esa historia. Pues ya lo has platicado en el podcast. ¿Ya? Sí, ya. Ahí visiten los podcasts de antes. A ver, ahí te va. Fue hace como dos podcasts. Sí, aproximadamente. Bueno, sí. Cierto. Ah, ese árbol, cómo lo extraño. Ay, aquel árbol. Mi árbol y yo. ¿Cómo era el árbol? Mi árbol y yo, sí. Lo plantamos en el límite del. Lo germinaba diario. La de Chuy. Su regadita. De la casa de Chuy. Sí. Vampirella, no era Vampirella Iron. Ahorita me acuerdo. Muy interesante la película. Ok. Sí. ¿Qué más? ¿Que te quedaste callado de repente? No, pues tú no. Sin spoilers, rápido. Es que suspiró. Siempre, ¿de qué íbamos a hablar? Ah, bueno, acá. Espérate. ¿De qué íbamos a hablar a fin de cuentas sin spoilers? Pam, ahí te voy. La próxima semana vamos a hablar de... La semana pasada hablamos de E.T. Michael Jackson. Ay, güey. El lector, ok. Es que quiero hablar de con él. Bueno, ya. Ni modo, lector, rápido, sale. Esta semana me tocó ver la película que debería de ganar el Oscar, pero no lo va a ganar. Se llama El Lector. Sale la actriz esta que sale en Titanic. Kate Winslet. Exactamente. Si ustedes se acuerdan cuando Titanic todos queríamos ver desnuda a esta chica. No. Y no sale totalmente desnuda nunca. Sale un segundo. Parcialmente, ¿no? Parcialmente. Y más en la pintura. Exactamente. ¿No? Bueno, si la quieren ver. Bueno, ahora que hay la oportunidad de verla semidesnuda. O casi desnuda, nos la topamos en una película totalmente dramática en la que el desnudo representa otra cosa y no lo que queríamos en Titanic. La película está, para mi gusto, está muy buena y tiene muchos puntos que van a favor de ella, aunque otras cosas van a ganar en los Oscars. Uno, por ejemplo, ¿podría llevarse el Oscar este señor Ledger? Porque se murió, ¿no? No creo. Bueno, hasta cierto punto existe por ahí la idea. Más sin embargo, no hay que olvidar que el productor de Lector también falleció en fechas pasadas. ¿Quién está nominado al actor? Ni cuenta, fíjate. Pues hay varios. Mira, el mejor película se encuentra, te digo porque ya vi casi todas, me falta una nada más, gracias a los piratas. Sí, güey, porque en el cine no te las vas a encontrar antes de los Oscars. Nunca. Ok, la mejor película se encuentra el misterioso caso de Benjamin Button. Se encuentra El Lector, que es la que estamos comentando. Se encuentra Milk. Que es la historia de una activista que ayudó a los gays en los 70s. Y se encuentra Frost Nixon, que dicen que está muy buena, es la que me falta ver, de hecho. Y y bueno, para mi gusto, El Lector es muy buena película. Básicamente se trata de un tipo, en nuestros tiempos, en los cuales poca gente lee, desgraciadamente. Bueno, la historia se trata de un personaje, un joven, que se enamora de una mujer años más grande que él. Y ella le gusta mucho, como placer hasta cierto punto sexual, que le lean. Que le lean a ella. El punto es que el chavo la deja de ver, tiene una aventura con esta señora, la deja de ver por un tiempo y después se la vuelve a encontrar. Él estudia leyes y encuentra que esta mujer fue una nazi que estuvo de guardia en los guetos. Entonces descubren por ahí que cuando se hacía la selección de gente que se iba a ir a los hornos crematorios, ella era uno de ellos. El punto es que la acusan como base para poderle dar cadena perpetua, que ella dio órdenes de que no salvaran a un grupo de judíos que estaban incendiando dentro de un lugar. El punto es que la película se trata sobre la vergüenza de no saber leer ni escribir, rodeada por una historia de amor que transcurre durante mucho tiempo. De hecho, la historia empieza en los 30s y termina en los 80s. Entonces, la película está muy buena y para mi gusto debería llevarse el Oscar a la mejor película, pero no, yo siento que no se lo va a llevar. Si pueden verla, chéquenla. No se la van a encontrar en ningún cine actualmente, solamente la van a encontrar en Los Piratas, desgraciadamente. Partido Popular Piratón. Partido Popular Piratón, efectivamente. Siempre a la esquina. A la bueno, de la no esquina. Se pierdan la próxima semana por ahí, Mike, y todos vamos a hablar sobre Coraline. La película que no es para niños. Oye, que es importante. Mira, en los pósters dicen que es de Tim Burton. No. Es que Tim Burton no dirigió la del... Es que dice el director de Tim Burton, ok. Pero yo ya me fijé en los créditos del póster y en ninguna parte aparece Tim Burton, ni de productor, ver. Ni de nada, de no, nada. Es que dicen del creador, del director de la... película de El Extraño Mundo, Jack. Ajá. Tim Burton es el creador de la historia corta, de la historia base de Jack. Ajá. Pero no es el director, nada más fue productor. Ok. Vuelvo. ¿Qué tiene que ver con Coraline? Coraline, el mismo director de la de Jack es el director de Coraline. O sea, Jack, que no hay nada de Tim Burton ahí, punto. No, pues Tim Burton no tiene nada que no ver. No tiene nada que ver. Tim Burton nada más. Porque, nada. Te voy a ser sincero, bueno... ¿Ves la película? Aunque sale Elena Bonham Carter. ¡Cállate! La segunda mitad de la película. Ves tú la película y te das cuenta de que tiene algo cercano a Tim Burton, pero definitivamente, con todo respeto, Tim Burton es un pendejo. O sea, junto a esta película. Elena, ¿eh? No, cállate, cabrón. O sea, yo sentí más bonita la película, cabrón. Yo sentí más bonita la película visualmente que las de Tim Burton. Sí, es que la de Tim Burton son más como la de Corpse Bride. Un poquito más duras. Más así. Secas. Tiene el toque de Tim Burton. Toque de Tim Burton. Entonces yo creo que sí nos hacía falta, ¿no? Hacía falta un poquito de color. Sí, porque la de color en la primera parte es muy colorida, okay, bueno. muy amigable. Exacto. Pero ándele. Me recordó aquellos dulces rositas, los tonos rositas, verdecitos, lilitas, explotan mucho esa clase de colores. Pero bueno, la próxima semana vamos a hablar de Coraline. Ya cuando la haya visto mi compa Sergio. No lleves a un niño. No, sí, lleves a un niño. Se van a aburrir. Bueno, sí, ok, se van a aburrir, sí, es cierto. Pero si usted es un adulto y quiere ver una buena película de niños, vaya a verla. Oye, ¿quiénes han visto Coraline de aquí de ustedes? Yo leí el libro. En 3D. Hablo un poco del libro sin spoilear. Luke, es pues el padre. Me imagino que es igual que la película, porque si la película está muy buena, pues les digo que el libro está muy fregón. Ok, sí. La próxima semana. Escrito por Neil Gaiman. No se pierda la próxima semana. En 3D, vean en 3D si pueden. No, si no pueden. Pues vamos aquí en Juárez, ¿dónde? Ya, nomás que tienes que pagar boleto VIP. ¿En dónde? VIP. ¿En las misiones? ¿Misiones? Vela, vale la pena. Te dan tus lentecitos. Sí. Y luego los tienes que reciclar. No, yo me los quedo, Yo me los quedo. Te los tienes. Es que no, no es cierto entregar. Eso, no le hagas caso. Yo me los quedo, yo. Te los comes, ¿ok? Yo ya los pagué. Quítenmelos si pueden. Te dan lentes de papel como. No, así, no, no. Son, son de plástico. Lentes. Son lentes de sol. Son de plástico. Ah, órale. De hecho, los puedes usar en la calle, pero pues, no sirven de nada. Es que ya no se usa el clásico rojo y azul. Ya no es el rojo y azul. Son como los. ¿Cómo se llama? Los de Canal 5. Los fabulojos. Ándale. No, por, órale. No te mareas, no batallas para enfocar. No, nada. Ya es otra técnica. Ya me los pongo arriba de mis lentes. Y ahí veo perfectamente. Pues sí, ven, es otro rollo. Es en 6D. Se multiplica. Es que trae lentes. Y se pone lentes de 3D encima, pues se duplica. 6D. Dale un bachón, por favor. Sí, sí. Ahí está. Mamón. ¡Ay, Mike! Mamón. ¡Toma! ¡Cling! No, pero si la puede ver en 3D, hágase el favor. Y veanla en 3D. Dice el Met 02, el extraño mundo de Jack inspiró a muchos a ver la vida un tanto gótica y medio emo. No. La película es antes de los emo. Antes los emos eligieron ver la vida como Jack. Sí, exacto. Sí. Echaron a perder una de mis películas favoritas. Pero ¡malditos bastardos! En realidad Jack no es deprimente ni nada. O sea, él estaba buscando nuevas emociones y. Pero la atmósfera acá, la dirección de arte, ¿no? Mira, yo personalmente siento que a todos estos arquetos pendejos. Como que les pasó por acá arriba. Disclaimer. El mensaje de la película. ¿Por qué no manches? El mensaje de la película es que las cosas más importantes no tienes que ir a buscarlas afuera. Las cosas más importantes las tienes cerca de ti. Uh-huh. Solo tienes que abrir los ojos, darte cuenta y aceptarlas como son. Ya que no tiene ojos. Por eso. No, y hablando de eso, hemos, el otro estado en Summers. Y estaba un libro de los emos. Y hay un libro de emos de cómo se comporta. Ahí es una revista. Ajá. Órale. De sus sentimientos y de la historia de los emos y todo eso. Perfecto, emo. Que no hay una revista que se llama Revista Emo. Emo, así se llama. Hay una revista así. No, pero este era un libro. Este era un libro. Tú. Pues es su rollo, así que yo no. Oye, por cierto. Yo no soy adolescente en esta época, por suerte, así que no sé qué. No en esta época. Tocando el tema de la piratería y esas clases de rollos. Hace mucho que yo no caminaba libremente por la avenida 16 de septiembre aquí en Ciudad Juárez. Ah, y esta semana lo hice. Estabas y preso. No, espérate, güey. Es que te voy a hacer. Mira, como he estado escuchando los podcasts de Changoleón anteriores, vi por ahí una invitación que hizo muy suave Temo sobre una chava que tiene un negocio cerca del correo. Que vende revistas antiguas, libros, CDs, LPs, etcétera, etcétera. Que por cierto le compré algunas películas. Y fue por eso que me di la vuelta. Ah, por el correo. Sí. Sí, sí, sí. Está muy chido el negocio, sí, por cierto. Y hace mucho que no cruzaba yo por el pasaje. Hace mucho que no entraba yo. El pasaje. Sí. Ya tenía, olvídate. Dicho, vi un negocio por ahí que antes estaba muy chiquito y ahora ya es un negocio de dos. Es un negociazo, les ha ido muy bien. Bueno, total. ¿Qué botanas se ven los piratas con su televisión en la banqueta, en plena banqueta la 16 de septiembre vendiendo piratería? Sí, tele digital. O sea, a mí no me había tocado. Están establecidos. Oye, ¿no te había tocado comprar panecito con lechera que le? Ah, no, sí. Que, eso sí. Con nata. Sí, sí, sí. Es, bueno, a mí no me gustó. Los panes de nata. Ahí en el micrófono, por favor. Los panes de nata que le dicen. Ajá. Que con huele lechera. Bueno, a mí no me gustan, no sé a ti. A mí sí me gustan. Sí, okay. Sí, están buenos. Pero eso no lo veías en Juárez, no, eso viene no de otro lado. Sí. Esos son de del mero sur. Creo que son como de Oaxaca o de por allá. Ya, dejémoslo en el sur. Sí, mejor, en el sur. Está bien dulce esa madre. Pero a mí me gustan mucho. Es acabaditos de hacer. Mira, ay. ¿Sabes cuando se juntan muchos puesteros? Eso es cuando viene o ya está en sí el Día de la Virgen de Guadalupe. Ahí es cuando sí ves a lo menso, sí, puestos ya, de esos. Ya en el centro ya hay como establecidos 3 o 4 que nadie, ya puedes contar que están ahí. Hablando de los piratas, ¿nadie ha entrado al mercado nuevo que hicieron ahí? ¿Cuál es la reforma? Creo que sí. Reforma. Allí, pura piratería de discos allí, y de música. Sí, sí, ya he entrado a ese lugar. Pero está ya antes no, eran deja, negocios de comida, no, deja de tú, de ahora comida y de cintos y cosas así. Y ahora casi la mayoría es pura piratería. No, ahorita para jalar más gente, ahora están, la última vez que fui, estaban poniendo en la plena tele, estaban poniendo peleas de perros, peleas callejeras. Órale. No, pues ahí veas cómo están desgarrando a los perros y todo. Y no, pues ahí con las canciones de Valentín Elizalde, todo lo que dan. Fíjate que me pasó algo bien chistoso, güey. Mira, Yo hace, cuando te digo hace mucho, es que yo cuando voy al centro, voy a lo que voy y se acabó el asunto. O sea, yo no voy a ver qué hay nuevo, ¿no? Ahora sí lo hice. Me tomé 2 horas, 3 horas para conocer, reconocer el centro, güey. Sin necesidad de... Y ya no lo reconociste. Ya no lo reconocí. No. Entonces, pues, lógico. Ya no estoy en Kansas. Yo voy al centro y yo, ándale. O sea, que dice, ay, mi Juaritos. Me fui y me di mi vuelta al interior de la exaduana. Hace mucho que no entra a la exaduana. Pues yo creo que desde hace un año yo creo no lo hacía. Ay. Porque con Rochaca, pues, me iba con la cámara... A sacar material. Bueno, el crucero de ferrocarril y 16 de septiembre. ¿Sí sabes cuál es, no? Sí. Ok. Mira, son 2 carriles. Sí. Ok. Resulta ser que ahora hay unos semáforos donde te ponen el número, te ponen luz verde, ¡pum! Ajá. Y luego aparece un contador de segundos. Ajá. Donde te cuenta cierta cantidad de segundos para que alcances a cruzar. Sí. O si ves tú que ya no vas a alcanzar, simplemente no cruces. Ajá. Ok. Yo vengo caminando de la exaduana. Rumbo a, por así decir, es rumbo al Cine Victoria. Me paro en la orilla, en la esquina de ferrocarril y 16 de septiembre para cruzar la calle. Y está el semáforo en rojo. Los carros están cruzando la 16 en contra. Y la gente que está a mis costados pasa, se va caminando sin esperar la luz verde. Entonces dices tú, yo soy un ciudadano irresponsable, modelo. ¿No, güey? Sí, exactamente, me vale gorro. Sí. Yo me voy a esperar a que se ponga la luz verde y que empiece el pinche contador. Ay. La gente empieza a pasar y yo ahí parado, cabrón, en la esquina. ¡Pum! Se pone la luz verde, sir. ¿Y cuántos segundos crees que tengo para cruzar esos 2 carriles gigantescos? 3 o 4. 5 segundos. 5 segundos. Entonces empecé a caminar. A los 5 segundos yo estaba parado en el camellón de en medio, güey. Eso quiere decir que yo tengo que esperar 2 semáforos para poder cruzar esa calle. No, es que el monito tiene... Va así y lo va corriendo, moción de correo. Y luego tiene rayitas verdes atrás. Le he dicho la madre, tienes, ¿no? Que, tienes que dar zancadas para correr. Pues tienes que esperarte. Si te esperas al relojito, te vas a tardar 2 semáforos. O sea que tienes que sacar el true. Exactamente. Dice Oliver. Nash. Oliver 656. Dice que su papá es el compra películas ahí en esos puestecitos. Uh-huh. Y vamos a ver. Med dice, es que solo tiene, ellos tienen 3 lancheros muy picudos, los mix up, y además, y demás tiendas no les interesa ese mercado porque cada rato salen CDs y películas y ya no pasan en Galavisión. Uh-huh. Pero, y fíjate que en ese detalle de las películas, vas con los piratas y tienen lo más nuevo. Sí. Pero en el negocio este que te comento, que comentó Temo, uh-huh. Llegas tú y te metes, por ejemplo, en la sección de cine mexicano y te encuentras películas que no te encuentras en otros lados. Ahí están las Poquianchis, las de Jodorowsky. Sí. ¿Adentro del pasaje del correo? No, afuera. Porque adentro hay un local que se llama Setentas. No. De discos. Y ahí compré esas cosas viejas, muy buenas. Es que la riegan porque la piratería aquí está... Todo, sí. Es China 2. China la secuela, ¿no? La leyenda continúa. Pero, o sea, en China... Hicieron el programa de que los DVDs legales salen así al rápido. Luego. Se brincan en el cine igual. Salen así en una carpetita así, como edición pirata, pero legal. Uh-huh. Y cuesta el equivalente a $2 americanos, uh-huh. Lo que cuesta la película. Pero pirata. Es original. Pero, o sea, el ingreso va para la compañía. Uh-huh. Se sí. Les acá se bueno, les duerme porque aquí quieren sacar la mina de oro, vender 3 DVDs a $500 cada uno. O 300 acá. Si te va bien. Y la música y, también. Los claro, de música. O sea, un CD de pero, Magnet, Mercurio 15 por $180. ¿A quién se le ocurre hacer eso? No. ¿Qué ha pasado con los DVDs esos desechables? Los DVDs desechables. Están todavía en prueba, creo que no pegaron. Porque la gente es muy hueva si los abre y se quedan y se van a perder. Sí. Y ahorita lo que está pegando fuerte es el Netflix. Ya tiene 10 millones de gentes. Y tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Ya tienen aquí, ya mandan el paso. Ya llegan al día siguiente. Órale. Está mejor que el Blockbuster. Oye, afuera de los McDonald's en El Paso que tienen la maquinita cajita. De. Es que hay que explicar a los CDs. Amigos de provincia. De DVDs, perdón. Sí. No, amigos es que, de provincia. Es que aquí hay unas máquinas. O sea, usted. Atención, por favor, que usted, vamos a hablar de tecnología muy avanzada. Aquí está. Esa máquina no dura ni 2 días porque se la roban, sí. La desarman. Pero allá sí, vas al McDonald's, te compras tu hamburguesa salada. ¿Cuánto crees que durarían esas máquinas en México? En la noche. Se las llevan. Pues fíjate que no. Yo ya, desde el año pasado que fui a México, me tocó ver esas máquinas de rentas de DVDs. ¿Sí? Sí. ¿Pero en Juárez? Te lo juro. ¿Eh? Claro que nadie nunca se paró para rentar una pinche película. Pero están ahí esas máquinas. Es que de hecho, estaban en frente del cine. Güey. Están a precio. ¿Se regresa? Es que te va la tranza. Está la máquina. Están en el Wal. Es el, ah, es el reloj. Funciona, el reloj ya no tiene baterías, hace ruidos raros. Sí, ronca en las noches. El silencio fue porque se yo. ¡Mueran! ¡Mueran! Debo matar. Obedece. Vas al Walmart, al McDonald's y todo. Está una máquina que se llama Redbox. Que está muy bonita, ¿verdad? Tiene acá las películas. Es como el Blockbuster en caja. Pero necesitas tener tarjeta de crédito o débito. Nunca la has usado, pero creo que es tarjeta de crédito. Uh-huh. Te rentan el DVD por un día por $1. Que serían 13 pesos. Y te lo llevas a tu casa, lo ves. Lo regresas al siguiente día. Si te pasas del día, pues te cobran $1. O sea, te tienen bien agarradito porque es la tarjeta de débito. Tarjeta. Y así te lo quedas, por ejemplo, 5 días, 7 días, ya es tuyo. Ya te lo quedas. Ya mejor. Ya te lo cobraron completo, pues sí. Pues sí. Eso pasa en el Blockbuster. Uy, ¿qué es eso? What? Un hacker. Ahorita no, compa, ahorita no. Dele dinero para que se vaya. Imagínatelo. Si alguien no sabía dónde había quedado, a fin de cuentas, el violín rojo se encuentra aquí en el plena Bellavista. Ya para acabarlo de la red, porque ya para que. Para que. Ahorita para que. Ahorita para que ya llegue un poco de los poemas. Si te lo. En el Blockbuster gringo, si te rentan la película, no te cobran retraso. Ajá. Te la quedas si quieres. Ah, pero a los 5 días ya es tuya. Si no la regresas. ¿En serio, güey? O sea que la trampa es así. No jodas. Y está a punto de quebrar el Blockbuster, así por que eso. No está funcionando muy bien. Oye, hablando de tarjetas de crédito. El jueves pasado. Sí. Fue por ahí como a las 10, 11 de la mañana. Ajá. Todo México. Se quedó sin tarjeta. Todo México. Banamex se le cayó el sistema. Ajá, como en las elecciones. Guay. Todo México estaba sin poder utilizar tarjetas Banamex. Por culpa de se recuperó Lunix. Como hasta las 2, 3 de la tarde. Órale. Lunix. Es que eso pasa cuando pero tienes un sistema central de créditos. Eso no se hace. Seguramente se metieron con Telnet. Pero fueron puras tarjetas de crédito, sí. O también de débito. No, todas las tarjetas. Banamex no existía en cuanto a tarjetas esas horas. Y mis 50,000 pesos. Tenía 100 billetes de 500. Bueno, ya escucharon ustedes la voz. Se acaba de acercarse a los micrófonos. No, está mejor que el cajero. Ayer mi hermano fue el cajero. Sacó dinero. No le dio nada. Y el recibo ya le había quitado ya el dinero. Ya le había quitado el dinero. Ay, qué feo. ¿A quién? ¿A quién? A mi hermana. Y luego le dije, bueno, pues saca otro recibo, a ver qué dice. ¿No? Y ya estaba de vuelta el dinero. Ay, para que el sustito, imagínate. ¿Qué dice? Bueno, vamos a pasar al momento poético. Tenemos aquí la presencia ya, señores, ustedes que están esperándolo. Tenemos cerca de la mesa al vampiro violinista, el señor Hugo Pavel. Vórtice. Los amantes se envuelven uno en los brazos del otro, no porque necesiten caricias, sino porque eligen ser vórtice, principio de remolino ardiente. Puedo decir que esta es tu canción. Lámparas de pequeña incandescencia hacen tu cuerpo. Me dejas y deseo danzar en las cenizas. Mi corazón es un cubo, 6 caras, un maniático que brinca en su dormitorio, una mancha de vino, y mi felicidad es tan frágil como una croqueta de perro. Fin. Muy bien. Ok. Ay. ¿Qué pasó? ¿Ya? Se quedaron muy serios todos. No, vas a seguir con otro, ¿no? ¿Tienes otro por ahí o no, Hugo? Uno muy breve. Se llama La Luz. La luz es solo una excusa para verte, porque tu forma le concede belleza a la materia. Y ahí ya quedó. Otra vez. Para la puerta. Bueno, terminaba diciendo: el nombre que usas es un vestido secreto, una flor que grita en tiempos de guerra. ¿Y ya? Okay. final. Bueno, pues ese es un regalo. Hoy, 14 de febrero, señores. Pon la canción de Raúl Di Blasio, esa de... Ándale. Oye, esa que tiene como un bebé que... A la misma. Hugo, tengo una queja contigo. Quiero quejarme contigo por tu hermano. Ah, ahora quise yo. Mira, ahora que fue 14 de febrero, por ahí puse yo en el último comentario que aparecía en la lista. Ah, y oye, Hugo, ¿y tú le vas a decir si yo no había dicho esto antes? Dale. No, ya no digo ni madre. Dilo. Entonces puse, como es el 14 de febrero, tengo que aprovechar y poner mi poema favorito de Neruda. Sí. Y puse, me gustas cuando callas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Bla, bla, bla, bla, bla. Parece que un beso te ha robado la boca. Pues empezaron los comentarios y entonces ya dijo Serge que le gusta, o sea, me jodió todo el romanticismo que había en mi vida, güey. ¿Por qué? Porque mi romanticismo está cimentado en ese poema. ¿No te acuerdas lo que yo te había dicho ese poema? Y Serge me salió con que ese poema de Neruda, ajá, date cuenta de quién, ¿ok? Ajá. Tenía que convertirse en una canción de Paquita, la del barrio. ¿No te acuerdas de eso? Gacho, ¿eh? ¿Me estás oyendo, inútil? O sea, es como agarrar una obra de teatro de Lorca. Y nomás porque tiene cierta violencia que la dirija Quentin Tarantino, ¿no? ¡Qué gacho! Si Mel Gibson hizo La Pasión de Jesucristo. Pero... versión gore. El problema no es ese, no puede, sino que... agarrar un poema te aviso que si de aquí en adelante descubres tú que yo ando por las calles sin amor... ¡Ay, fíjate! Fue por culpa de Serge. Hay un cortometraje que van a sacar el próximo verano que se llama Rata de Dos Patas. ¿Así se llama? Es una película de horror, sí. Sópatelas. Sí. Y bueno, pues ya llevamos llegando al final. Hablando de ratas, dejamos el manga Solanini en la cámara casi todo el tiempo y no manches, no hablamos de eso. Okay, vamos a hacer esto. Mike habla y luego Ángel habla. Okay, ¿tú quién va a hablar de Solanín? No, nadie. Ángel, okay. Ángel, bueno. Yo voy la rata de cuatro patas china. Resulta que el sábado pasado, en lo que están grabando ustedes el podcast, una señora de Juárez fue a comer al paso. A un buffet muy bonito. Ah, Lins. A un buffet que le gustaba mucho a alguien que yo conozco. A mí un buffet al que me la pasaba yo ahí, que se llama Lins. Sí, wow, también Mike. Yo también. Yo viví ahí. Yo metí el rato. Y luego, pues, se sirvió el chow mein o no sé qué era. El curry. Se las lágrimas. El rat curry o no sé qué. El rat curry. Y, pues, ahí comiendo la señora, platicando. Y luego, de repente, nada más muere. De repente, pues, Mickey Mouse, ahí estaba el pobrecito. ¡Tenía un ratón! No, es que lo más de todo es que... es Remy. Un ratón vaquero. Lo analicé. Tenía dos pistolas. El ratón se llama Remy. ¿Qué? Es Ratatouille, güey. Pero era chino. Ya. Se cayó en la olla y se lo cocinaron. Se lo quería tragar. ¿Dice? No, y existe la foto del ratón, uh-huh, en la comida. Está, uh-huh, el video, la señora lo levanta. La señora lo levanta en video. O sea, está, sí, en español. Le llamaron a los medios. ¡Tony! Lo levanta y lo voy a tirar. ¿Y luego qué le dijeron, qué le dijeron los del negocio? El gerente. Que mil disculpas. Dice el gerente, la señora. Va a salir gratis el ratón. La señora, o sea, toda que vomita el ratón y todo. Le dice al gerente, trae una caja para llevar. Como que se queda en su casa, no sé qué rollo. El gerente le dijo, no. Váyase, llévese el ratón. Pero creo que le dijo que la comida iba a ser gratis, ¿no? O sea, le dio su dinero y, uh-huh, la sacó con todo el plato. No, se lo puede comer gratis, señor, no hay bronca. Ratón, ahí nos vemos. Y en eso la señora le llama a los de la tele. Y la cadena Fox local es también, uh-huh, una cara racistona y, uh-huh, ya está ahí en el asunto. Hubo protesta, llegaron de seguridad. Pero está lleno el restaurante, así que a nadie le importa que el ratoncito. No, pero según parece esto. Parece que lo plantaron. Según esto, llegaron inspectores de salubridad, hicieron un examen y no pasó el restaurante. Pero les no dieron por, dos orden, no dos horas. Y lo limpiaron a Grecia. Y lavaron las manos. Pasar, ahora sí ya pasó el examen. Pero que no había rastro de ratón. No, pues ya el ratón ya se ve. No, pero ahí, que no hay rastro. Los ratones son muy. Pero el ratón ahí estaba empanizado, o sea. No, es que yo vi el video y el ratón no se ve cocinado. Se ve un ratón. O sea, tú dices que ahí, la señora llevó el ratón. Yo digo que no, la señora no sé. Aparte es muy extraño que tú te estés sirviendo el buffet y no te des cuenta desde antes de servirte que está un ratón que ahí. No, hubiera sido más lógico que la señora hubiera encontrado el ratón en donde está toda la comida, ya. No en el plato. Bueno, se me hace muy yo creo que por sí o por no. Yo digo que alguien malora llevó el ratón muerto, lo mejor en la esta y se fue. Oye, por cierto, ¿qué pasó con aquel cabello que se encontró en un... que era un Wendy's aquí en Juárez, ¿no? En la carne. Pues hay gente peluda en todos lados. No, no mames, o sea, venía en el interior de la carne de la hamburguesa. O sea, Tú llegas a un Wendy's, no llegas a pedir, óigame, una hamburguesa con pelo. No, güey. O a cualquiera le toca, güey. A la señora del Wendy's que le tocó un grillo también. En la lechuga, pues. ¿De qué se queja? Los grillos están muy ricos. Y pues el grillo en la lechuga, pues es lógico, ¿no? O sea, no sé. Bueno. En Linz sirven buffet con ratón, según dicen. No, no, yo digo que alguien lo metió al rato ahí. Espérame, en una foto se ve muy grande el ratón, como para que la señora no se haya dado cuenta. Espérenme, espérenme. Antes de agarrarlo. Lo que no saben es. Jonjolí. Lo que no saben es comida china. Y los chinos comen ratas. Es auténtica comida. Se quejan de que no es auténtica y cuando les ponen lo auténtico del ratón. Ahí está, se quejan. O sea, ¿cuál es el pedo? Es como si llegan, ay, me salió un ratón. Comida, un gato en comida china, pues también comen gato, hombre, pues ¿qué quiere? Perros. Es como si vas a Corea y pides perro, pues sí. Mientras vuele, camina y se arrastra, se lo comen. Sí, dale. Ellos no son discriminadores, ¿eh? Ay, güey, bueno. Ahí pasó lo del ratón, entonces continuamos con... No, ahí te va a comentar, es que a la gente no le importa que el ratón... O sea, en Juárez, sí. ya el lugar ya estaría quebrado porque pues la gente aquí es muy descuidada. Pero no, les vale, ya andan todavía comiendo ratón. Realmente lo que criticaban era si estaba bien sazonado o no. No pues mire, lo mordí. Es que se lo iban a comer los chinos. Estaba un poco crudo, así que lo regresé. Era para los chinos y ya. Eso de hecho, que... se me hace que la señora vomitó porque estaba medio crudo. Lata, lata, lata. Mejor coma rata. Bueno, ahora sí vamos a ir con el manga Solanín. De Solanín. ¿Quién quiere comentar Solanín, por favor? No, yo comento Solanín. Y así es tan amable. Haz de cuenta, ese manga cuando yo lo compré así por impulso. Así de la nada. Lo vi y vi, nada más leí la portada. Tenías $16.99 que te estaban quemando el bolsillo y dijiste, sí me lo llevo. ¡Pum! Sí, así literalmente. O $29.99. Estaba comprando mangas y dije, pues me llevaré este o me llevaré algo de que ya había empezado a leer. Y decidí agarrar y llevarme ese. ¿Por qué? Porque me gustó el arte. Y vi atrás y decía, no, pues que es un no sonaba como una historia normal, una historia estereotípicamente manga japonés, ¿no? Y en efecto, no es una historia efectivamente... ¿cómo se dice? Estereotípicamente manga japonés. Trata sobre una chava que se graduó de la universidad y está trabajando en una oficina y vive con su novio. Bueno, ella más bien mantiene al novio que sigue estudiando en la universidad y que tiene una banda. Ella al principio, de buenas a primeras, se harta del trabajo y dice, ¿saben qué? Renuncio. Y se sale del trabajo y empieza a vivir aparte del trabajo, ¿no? Y pues en esos 3 meses en los que consigue otro trabajo, pues trata sobre cómo va tratando de sobrevivir, está en ¿no? En plena crisis mexicana, con 3 meses para conseguir jale. El novio tiene un trabajo de medio tiempo, ¿no? Sí. De ilustrador, algo así. Sí, sí, pero como que no le gusta tanto. O sea, como que lo hace, pero no lo hace por gusto, realmente. Sí, no es su pasión, su pasión es la música. Tanto la chavita como él se cuestionan si hasta dónde han llegado. O sea, es como que vivir o... Hasta dice la chavita, no, pues a lo mejor estoy aquí por miedo a querer cambiar. O nomás porque ya me acostumbré a esta vida. Sí, entonces durante buena parte del manga es mucho sobre cómo... Sobre cuestionarse qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no? En ese momento en el que empieza esa crisis económica en ese pequeño hogar que han formado los dos y cómo van sobreviviendo. Pero hay un punto del manga en que la historia cambia por completo y entonces empieza realmente la historia. No les voy a ordenar qué es, pero a partir de ahí, de ese punto, la historia empieza a remontar y pasa de ser a qué voy a hacer o qué puedo hacer a qué es lo que debo hacer, ¿no? Para seguir adelante o para cambiar la vida, ¿no? Y precisamente la vida de todos los personajes en este manga cambia precisamente gracias a ese punto exacto en la historia en el que... O sea, que toca un fondo. El de no tener lana y de no trabajar. Algo así. Algo así por el estilo. Sí, sí. Gracias a Dios tocó fondo, cara. Sí, es que realmente la historia no trata sobre no tener dinero y sobre esas cosas, sino trata sobre, pues, gente encontrándose en una situación así y cuestionándose, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea... ¿Por qué ellos? Sí, no porque ellos, sino, o sea, qué rollo con mi vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se ven detenidos, por así decirlo. Sí, sí. O sea, es un manga sobre... Pues es un manga muy existencial, sí. Yo creo que esa es la manera correcta de escribirlo. Por eso es muy agradable el manga. Tanto el arte como la historia son muy agradables. Tienen un ritmo muy bueno. Y nada más concluye un volumen muy grueso. Yo creo que tiene temas que todo mundo se pregunta alguna vez en su vida, ¿no? Que cómo, por qué llegué aquí o qué sigue. O el valor de aventarse a lo que hacer lo desconocido, básicamente. Sí, sí, como renunciar un día para otro trabajo y luego renunciar a la seguridad para aventarte a buscar otra cosa. Sí, sí. Un abismo, pues. Entonces son cosas que todo el mundo pasa. Sí. O sea, pero por eso. Entonces el personaje se arroja al abismo de la vida, por así decirlo. Con sorpresas. Con sorpresas. Sí. Claro, claro, ¿no? Sí. Es normal. Muy buena. Muy lo más buena. Humano. Yo lo recomiendo mucho. Ok. Es nada más es eso. Es un solo tomo. Sí. Solanín. Solanín de Inigo Asano. Asano. Sí. Okay. ¿De qué año es? Hay que checarlo. 2007. 2007. Ok. 2005. 2005. ¿No? O sea, ¿qué edad tenía el autor? 25 años. 25 años tenía. Sí. Cuando lo empezó a hacer. De hecho, al final vienen las notas del autor sobre eso. Muy interesantes también. Hay que checarlo. Chequenlo, Solanín. ¿Cómo sigue el manga en Mundo Vid? El manga en Mundo Vid, güey. Ahorita, fíjate que estaba leyendo en un blog que ya están todos los mangas detenidos. Todas las publicaciones de Vid están detenidas. No chingues. Por la crisis. De hecho, ya tengo que cerrar una sucursal en Ciudad de México y creo que ya están a punto de pedir la licencia de DC. Vergas. Lo único que se quedaba... aventuraron publicando demasiados mangas que hicieron ganar mucho dinero y pues, ahorita quedó. Estén veremos. De hecho, están rematando muchos mangas de ya de los del 2003, 2005. Ay, se están rematando. Ya están dándose, vendiéndose por paquetes. Hay que ir a madres. Córrenle. Así está la cosa. Y luego, yo quiero hablar de un manga que empecé a leer esta semana, por pura coincidencia. Dos, de hecho. Uno se llama Sumire 17. Sumire 17, que trata sobre una chava de 17 años que entra a la escuela de transferencia. Pero todo el mundo se saca de onda porque realmente no es una chava, es un puppet, es una marioneta. Okay. Que está controlada por un tipo como de 40, 50 años con un traje negro. ¡Órale! Está bizarrísimo. Pero okay. Está muy chingón. Se llama La Vía Secreta Jim Henry. ¡Ah! Ya salió el capítulo 4, vergas. Sí, en esencia. Está muy pirata. Lo que está curioso es que al final del primer capítulo logra convencer a todos de que realmente es una chica de 17 años. De hecho, los maestros ni siquiera se dan cuenta que está el tipo controlando a la tipa atrás. Oye, es un manga muy raro, muy gracioso. Yo creo que es importante hacer notar que es un títere, pero no es una marioneta, esa es de hilos. O sea, no se imagina una marioneta con hilos. No, ella tiene una perforación en la espalda y él mete sus manos ahí para controlarla, ¿no? Sí, sí, el tipo nunca dice nada. Uh-huh. Bueno. La que habla es la marioneta, pero realmente pero el tipo pero es la voz de ella, o sea, es voz de mujer. Todo el mundo dice, bueno, es voz de mujer, pero ese tipo está raro porque está así. Deletrea el manga. O sea, ¿mande? Deletrea el manga. Para Sumire 17. Sumire 17. O sea, que es como si fuera un ventrílocuo hablando con un... Si vieron la carabina de Ambrosio y veían a Chabelo y a de Pujitos con César Costa, pues eso es lo mismo, pero con sí, pero anime. Pero más anime. Me recordó a Blanca Guerra en Santa Sangre de Jodorowsky. Ahora, dale. Con el hijo. Sí. está bueno. Y el otro manga que empecé a leer se llama Iketeru Futari, que ya está algo viejito, si no me equivoco. Sí. Lo empecé a leer así, pura coincidencia. Salió un capítulo. Aquí en México se llama Yo Te Quiero. Yo creo que es más o menos así. Trata sobre. Iketeru Futari. Y trata sobre un chavo que es así como que bien X, hasta que encuentra en el celular de su papá. Porque es tan viejo que apenas los celulares apenas están volviéndose de moda, ¿no? Entonces encuentra el celular de su papá y encuentra números de chavitas de 15 años, ¿no? Así de esas que hablan para los call lines. Uh-huh. Entonces encuentra una. El Enyo Kosai. Sí. Entonces encuentra una que le gusta la voz. Oh. Entonces le llama a ese. Iketeru Futari. Sí, se llama Iketeru Futari. Llama a esa. Y él dice, no, que nos vamos a ver en tal lado. Y entonces él dice, pues vamos a ver. Entonces va. Y pues la está viendo de lejos. Y hay una chava ahí. Pero resulta que no es esa chava. Y entonces descubre que es una chava compañera de su escuela. Que es bien canija. Así de que es bien fría. Uh-huh. Y entonces, ella le dice que si ella le compra algo, cuando le había hablado por teléfono, le ha dicho que si ella le compraba algo, él le iba a dejar a él hacer lo que quiera con ella. Uh-huh. Entonces ella le dice, bueno, si quieres, pues sí, cómprame esto. Dame. Y le pide un anillo de ¿cómo sí, se dice? No, pero es un anillo de, ¿cómo se llama? De imitación. O sea, una baratija. Lleva la chingada. Y pues órale, que se van a un hotel y órale, que le den vuelta le dan hilo al... Le dan vuelo a la hilacha, gracias. Le dan gusto. El que le da gusto al cuerpo. Apuñala el oso. El caso es que él le dice, es que esa chava siempre me había gustado, ¿no? O sea, qué rollo. Entonces, él empieza a tratar de, pues, de conquistarla ahí en serio, ¿no? Pero a su propio estilo, porque es como que me había aventado. Y esta chava como que en la escuela lo trata bien frío y todo, pero como que empieza a... Agarrar calor. Sí, algo así. A conocer. Sí, empieza como que a dar otra faceta, ¿no? Entender que eres hecha de carne. Sí, ándale. Está suave, está muy interesante, está muy divertido. Okay. Más que nada por las expresiones del cuate, está como que medio menso, medio loco. Está divertido. ¿De qué año es todo esto? 1997. Sí, vintage 1997. Vintage. Vintage. Bueno. Es como el de... ¿Cómo se llama? El que te pasas un chorro. Bueno. El girlfriend, No. Lovely Ghost Gana. No. Más viejo todavía. El del chavo que tiene que... Literalmente tiene que irse a vivir a la oficina porque le quitan su apartamento, lo desahucian cuando lo compra. Living Game. Con Living Game. Pues sí. Bueno, el problema con Iketaro Futari es que a 28 volúmenes y todavía no termina. O sea, tu anime. Sigue abierta la entrega, wow. Entonces. Amazing. Bueno, ¿qué más, señor? ¿Listo? No, vámonos. Ese bueno de ser significa aquí que... Aquí nos dice Cersei que ya se chingó. Ya acabemos. Ahora, bueno, pues, ahora, un poquito de la siguiente semana voy a comentar de Godzilla Final Wars que vi la semana pasada. Y yo voy a hablar de Tatsunoko vs. Capcom. Dentro de dos semanas voy a hablar de Tatsunoko vs. Capcom. Y compren el Burnout a $20. Vale la pena. ¿Cuál, perdón? Burnout Paradise. Burnout Paradise. ¿Juego? Ah, ok. ¿Qué no es de carreras o qué es? Bácala. Ok, sin spoiler, recuerden, vamos a hablar de Coraline. Y recuerden, el próximo 22 son los Oscars, por lo tanto, el próximo sábado vamos a estar hablando sobre los pronósticos rumbo a la ceremonia. www.elmundoparanormaldevaneschequelo.com. El mundo paranormal de Vane. Ya está la página 3 arriba. Se nos olvidó mandar un saludo a DJ Son que se cuenta allá. Ay, un saludote a mi compa DJ Son Gohan, a Oliver, por allá, a Mario, Oliver, a todos. Un saludote a Dorame, que hoy no contamos con su presencia. Un saludo. Se sigue recuperando los flans todavía. Se sigue recuperando. Oye, ¿no le habrán hecho mal los flans? Hemos sabido nada de Dorame, no sabemos. Pero ¿sabes vivo, cuáles, ¿no? Flans? Los Flans son unos vatos jotos de aquí del. Ah, ok, no, pues quién sabe. Bueno, también para recordarles que este lunes por la tarde noche inicia la tercera temporada de Kasha City. Y lo pueden encontrar en kasha-city.blogspot.com. Y con eso terminamos nuestro podcast. Okay, hasta el eso fue todo por hoy, caballero. Nos vemos la próxima semana. Bye. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleón.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.